buenas noches y bienvenidos seáis al reino de Neverland 7.0. Hemos volvido, gente. Hemos volvido de nuevo, estamos aquí con todos vosotros. Son tiempos difíciles. Tiempos difíciles porque nos está costando quedar para grabar. Nosotros no somos chavales, somos gente mayor, tenemos responsabilidades en nuestra vida. Algunos su responsabilidad pues brilla por su ausencia, pero bueno, no deja de tener también 40 años y creerse que tiene 20, ¿no? Me refiero al Power Ranger. Pero bueno, gente, ¿qué se le va a hacer? Esto es así. Entonces, las veces que podamos, seguiremos quedando supuestamente alguna vez más. Vamos a tener programita, esto no lo vamos a abandonar. Ya os pido por adelantado un poquito disculpas por haber estado un tiempo pues, sin nada. Sé que tenéis ahí las maravillosas pildoritas que están subiendo los compañeros. Son muy buenas, os recomiendo que vayáis a escucharlas. Siempre os guste la temática y si no, pues hostia, adentraros en ellas porque seguramente descubráis o una saga o un juego que lo teníais ahí un poquito apartado o que no echabais cuenta y seguramente os sorprenda para bien, ¿no? Pero sin más dilatación, vamos a ir al meollo de la cuestión, que es el programa número 21, podcast 21. Ya nos estamos acercando ahí al fin de temporada, el programa número 25, que va a ser pues la cumbre, ¿no? Y toca presentar aquí a los contertulios, que hoy somos poquitos, pero bueno, somos los que somos y estamos los que estamos y no sé cómo se suele decir esa frase, pero señorito, GTA Trilogy Sevilla, muy buenas noches, caballero. Hoy vengo con bugs, ¿no? Hoy de repente me caigo por el suelo invisible, hoy me va a ser un desastre. Sí, soy el Trilogy. ¿Qué pasa, gente? Pues sí, tío, me uno un poco a... Bueno, a las disculpas, también llevábamos muy buena racha, ¿no? Tampoco por... Pero bueno, la fecha, hay más carga de trabajo seguro que tenemos todos para pa ver si sacamos más dinerillo por ahí. Y pues no hablar de los que tenéis hijos también, ¿sabes? Pero joder, aquí estamos. Es verdad que se grabó un programa, ¿no? Contando intimidades, que no, al final no pudo salir porque no se le pasó un poco el arroz, la grabación no estaba bien, pero bueno, estamos aquí otra vez, que es lo importante. Estamos los que estamos, como tú bien dices, pero yo creo que hay un programita aquí muy interesante y hay un análisis que estoy deseando escucharos, la verdad. Y uno de los que me va a acompañar en ese análisis va a ser el señorito Pinondor, hijo de Aventor. Pino, buenas noches, caballero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, hermosos? Ay, yo también me uno a las disculpas, ¿eh? Es que de verdad, esto de tener hijos, tener trabajo... Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Menos mal que yo no tengo ni una ni otra. Pues ay, pues muy contento. Tienes gatos, coño. Pues me ha costado la vida encerrarlos, ¿eh? Porque no se querían separar de mí hoy. Pero bueno, acompañando vuestra frase, que sé que la queréis decir y nadie la ha salido, va a venir una persona intelectual para decirla. Lo mucho cansa, lo poco gusta. Bueno, se dice al revés, pero es igual. Así que... Muy inteligente, bueno. Te ha quedado, la verdad que sí. Se ha quedado perfecta. Mató dos tiros de un par. Eso. Ay. Pues bueno, estos somos los tres que estamos aquí. Aquí ahora mismo también el señorito Dekar Cotilla. Más cotillita que nunca. Y bueno, gentuza, toca empezar con el programa número 21 de esta séptima temporada, donde vamos a abrir con un maravilloso debate que ya tocaba, porque es que ahora mismo hace un año que ya estamos en la nueva generación. Ya sabéis, han ido pasando cosas, el tema de las consolas, el tema de stock, cómo va ahí la cosa con los exclusivos, quién tiene más, quién tiene menos, quién está apostando por una, digamos, plataforma en concreta, para dónde están yendo, en este caso, algunos triples A que esperábamos con mejoras, cuando que a lo mejor otra máquina era más potente. En fin, todo el compendio del año que llevamos ya, tanto con la nueva máquina de Microsoft como con la de PlayStation 5. bueno, la de Sony. Y también vamos a meter un poquito aquí en el ajo a Nintendo con la nueva revisión de la OLED, ¿vale? Para, digamos, cubrir un poquito todo lo que viene siendo el cupo de las nuevas consolas. Y vamos a también a analizar hoy aquí Tales of Arise, o para que me entendáis, lo que viene siendo el GOTY 2021 de la vida. Si da tiempo, tras el análisis, haremos una que estamos jugando porque hay aquí mandanga para rato. Solo si da tiempo. Pero vamos a centrarnos en estas cositas y a ver qué nos va saliendo. Así que coged algo por ahí, calentito, porque ya va llegando la época de ponerse cada uno su batita, ponerse la estufita y obviamente acompañar a un podcast como este. El maravitupendo Reino de Neverland. Así que sin más dilatación, empezamos. Y bueno, Pino, Charlie, generaciones ya van unas cuantas. Siempre hemos tenido consolas nuevas, de una marca u otra, y cada generación se abraza siempre muy bien por los juegos que nos van llegando. Algunos de ellos ya sabéis que no cumplen con los cánones que la máquina luego suele asentar pasados unos años. Pero los juegos de la primera hornada, como solemos llamar por aquí, son muy importantes. Ambas los han más o menos tenido, y también lo que tenemos en la ecuación, como ya hemos dicho antes en el sumario, a Nintendo Switch OLED y su propuesta dentro de, vamos a llamarlo entre comillas, guerra de consolas, ¿no? Y la verdad es que pese a que hemos tenido muchos lanzamientos generacionales, nunca hemos tenido una pandemia y que una nueva generación salga en plena pandemia. Esto es algo muy nuevo para todos nosotros, para la humanidad en general. Y creo que el mercado del videojuego, el mercado de la electrónica en general, se ha asentado en base a una zona o un ecosistema basado pues, en microchips, en historias, que es lo que ha encarecido muchísimo el precio a la hora de la fabricación de ambas consolas. Ya sabéis, falta mano de obra, hay crisis mundial, la gente va intentando ser un poquito ahí lagartona, hacer sus 13-14 y subir precios por aquí y por allá. Eso nos ha influenciado claramente en la, digamos, en el stock de la nueva generación, ya que pese a que ha pasado un año del lanzamiento de las máquinas, aún a día de hoy es imposible comprar una máquina en tienda física. Vamos a decir que es imposible al 95%, ¿no? Porque hay sitios en los que a lo mejor puede haber algo de stock. Pero que en el caso de Microsoft y Sony, más concretamente, no han lanzado un estocaje o llegando incluso las navidades como vienen ahora, incluso las pasadas, que era como una fecha muy marcada para tú ir a comprar tu nueva consola de nueva generación, pero estamos viendo que el problema no era puntual y que este problema va para largo. En casos como, ya os digo, la electrónica, estamos viendo como Apple están también teniendo problemas con su nuevo iPhone 13. La Nintendo Switch OLED, pese a ser un producto de Nintendo y pese a que dentro de todo lo malo es la que un poquito más o menos se salva, pero tampoco está siendo fácil pillar una OLED, porque el estocaje que sale se agota, vas a la tienda y sí, ves muchas cajas, pero no existe nada dentro y la cosa se está empezando a poner complicada. Así que referente a este primer año, el tema ventas ha ido un poco a regañadientes. No podemos marcar un perfil y decir que X o A han vendido tantas, ya que este problema, pues claro, a ambas han vendido afecta. Las que han salido, básicamente. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso, Charlie, y ahora paso a preguntaros, en el caso de PlayStation, la máquina de Sony, teníamos dos versiones: máquina con disco, para tirar de lo físico, máquina digital, 100 pavos menos, pero eran dos versiones que más o menos vienen a cumplir la misma función. En el caso de Microsoft teníamos Series X, que es la potente, y Series S, que es un producto un poquito más low cost. Y ahí está, digamos, el estocaje de ambas. Quiero decir, PlayStation, al ser un sistema más que lo mismo es la digital que la del físico, simplemente cambia pues lo que ya todos imagináis. Xbox, digamos que son dos máquinas diferenciadas y a lo mejor ha hecho menos stock tanto de una como de otra. Eso se nota en la producción. Así que yo quiero preguntaros a vosotros, chicos, el primer año, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Y qué futuro veis a esto? Porque a corto plazo no parece que se vaya a arreglar, ¿no? Bueno, pues yo quisiera entrar primero para decir que no sé cómo cojones has conseguido meter con calzador a Nintendo Switch, porque... Te has dado cuenta, ¿eh? Sí, pero es que, a ver, ya no es por tema de... Sabéis lo que odio yo la Switch, sino que llamar nueva generación a Switch ya me parece un poco insultar a la inteligencia del ser humano. Ahí lo dejo. Y a tu pregunta de cómo vemos esto en un futuro, a ver, yo no soy partidario de ver muchas noticias en la tele y cosas así, pero sí que han dicho que por el tema de semiconductores, que es básicamente todo lo que lleva todo de estos microchips, se están planteando varias fuerzas o varias potencias mundiales generar ellos mismos los propios semiconductores, porque hoy en día la gran mayoría se fabrican en China, o en Taiwán, o en Corea. Ya han anunciado en Estados Unidos que para 2023 tienen pensado tener ya una fábrica de semiconductores, lo cual obviamente pues aceleraría el tema de estocaje, no solo en consolas, sino en muchos otros artículos que hoy en día, pues incluso los mismos coches necesitan esos microchips. Entonces yo creo que, como bien dice, nos ha pillado a todos por sorpresa el tema de la pandemia, el tema de la escasez. Y yo, el futuro de las consolas a corto plazo, o sea, estamos hablando de 2021, lo que queda, principios de 2022, lo veo bastante jodido para conseguir una consola de nueva generación, lo cual me entristece. Pero claro, también estamos quizás mal acostumbrados a tenerlo todo cuando nosotros queramos. Claro. No sé. La verdad es que lo veo bastante jodido a corto plazo. No a medio ni a largo, pero a corto plazo lo veo bastante, bastante jodido. Es que se une muchas cosas. Igual aquí me estoy columpiando un poco, pero también creo que el tema de las gráficas de PC también está siendo una odisea conseguirla, como tú bien has dicho, los automóviles. También están las granjas estas de criptomonedas, que no las tenemos en cuenta, pero que también se están, todo lo que sale se lo intenta, sobre todo a nivel de gráfica, que al fin y al cabo pues tiene muchos componentes comunes con las consolas, ¿no? Porque es lo mismo. Es un problema, porque realmente no poder hacerte con la consola que quieres, si tienes el dinero y estás preparado, es una putada. Porque además hay especuladores y se ha creado todo un ambiente de mierda con respecto a esto que no es ni medio normal, ¿no? De gente perdiendo años de vida, metido en grupos a ver si consiguen la Play o la Xbox. Han salido una, te mete un segundo tarde y ya se han vendido todas. Está siendo tremendo, la verdad. Pero claro, es que... Sí, sale, no, coméntalo. No, simplemente digo que por otra parte, pues yo qué sé, que es lo que hay, ¿no? Yo creo que esta sí es una primera generación, aunque tengan muchos años, la Play y la Xbox One, que sí creo que es una generación que te permite echar menos de menos, valga la redundancia, la nueva generación. Me explico, una Play 4, una Xbox One ya son consolas bastante buenas. Y es imposible que no tengan muchos pendientes. Y si tiene una Xbox, puede disfrutar del Game Pass casi en su totalidad, ¿no? Aunque no tengan los juegos a 60, FPS, todo, las cargas rápidas, que ya hablaremos de esas cosas, ¿no? En lo bueno, ¿no? Sí creo aunque hay un ansia, sí que el salto, aun siendo grande, no es que no justifique, pero el hacerte con una consola nueva, pero creo que es menos drama que si hubiera pasado entre la generación de Play 3 y 360 con respecto a la de One y PS4, creo, es una opinión que yo tengo. No, sí, a ver, has dicho una palabra que viene a enmarcar un poco pues este lienzo de mierda en el que estamos ahí naufragando, y es la especulación. Realmente también lo ha comentado Pino, China es la principal fabricante de semiconductores, de microchips, de historia. Es la que, digamos, es el mercado de abastos del mundo. Esto no se ha tenido en cuenta. No se ha tenido en cuenta, y me parece un poco extraño que no se haya tenido en cuenta en un mundo que está abogando a pasos agigantados por lo que es la electrónica, por lo que es la tecnología. Y es curioso que, bueno, pues nada, son los chinos, ya sabéis, 400 chinos trabajando ahí a destajo y cobrando una mierda, nosotros compramos nuestros materiales y a correr. ¿Qué pasa? Que los chinos sí, trabajo lo que tú quieras, tienen un sistema mental de colmena, tienen todo lo que vosotros queráis, pero de tontos también tienen muy poco. Entonces, esta pandemia, que curiosamente nace allí, y no vamos a entrar aquí en temas Anunnaki reptilianos, pero que es curioso porque han cogido el toro por los cuernos y a estas grandes empresas les han dicho, pues muy bien, antes me dabas 4 duros por estos microchips. Ahora, si quieres uno, pues te va a costar 100 pavos. Entonces Sony, Microsoft, que dicen, joder, hostia, no podemos, algo que nos costaba 4 duros no podemos comprarlo a 100 euros. Vamos a comprar dentro de lo que cabe 300, 400, vamos sacando estocaje dentro de lo que podamos, y obviamente esto le está afectando en ventas. Pensad que esto es una rueda y que dentro de esa rueda, si un eslabón se suelta, un radio se suelta, la rueda empieza a desvariar. Es decir, fijaos, no tener microchip significa no tener estocaje de consolas, por lo tanto Sony no recibe la inversión de sus consolas, que tampoco es que fuera una grandeza. Las grandes compañías reciben más inversión por las suscripciones, digamos que sea a lo que te ofrecen por los juegos y otra serie de cosas, ¿no? Las consolas no suelen ganar mucho dinero. Realmente cuando empiezan a ganar es pasado unos 3, 4 años, que es cuando ya, digamos, los materiales se abaratan y ellos empiezan a lanzar que si el modelo Slim, que si tal, o materiales comprados a menor cantidad. Pero claro, las compañías, chicos, y esto es muy importante, estamos hablando de que el primer año de generación es duro para todos porque son juegos intergeneracionales, son videojuegos que no aprovechan el potencial de lo que es la nueva generación, y realmente esta generación prometía bastante. Porque la de PlayStation, Charlie ha hablado de PlayStation 4 y Xbox One, que fue una generación, sí, nueva, que ha dado unos juegos espectaculares, pero esta generación era como más prometedora, porque la otra no dejaba de ser un poco una continuación en menor medida de la anterior. Sin embargo, esta era como que las dos máquinas estaban muy, muy a la par, prometían bastante, pero claro, todas las compañías que estaban desarrollando videojuegos, ya fueran internas o externas, third parties y third parties, llegamos a la conclusión de que están retrasando todos sus títulos en pos a que haya estocaje de consolas. Y en el caso que están viendo muchos de ellos de que no va a haber estocaje de consola, ¿qué están haciendo? Adaptarlo a PlayStation 4 o Xbox One. Por lo tanto, el salto generacional, que solemos tener una transición de un año, lo estamos retrasando. Y esto nos está afectando a nosotros, en menor medida a las compañías, porque si lo lanzan en los parques de consolas antiguos, obviamente van a tener mucho más clientes, viendo también la falta de estocaje que hay. Así que seguramente hay títulos que vosotros esperáis y que se están yendo de madre y se están retrasando. ¿Creéis que esto es sostenible o tiene que llegar un momento en el que cortamos por lo sano y hay que tirar por nueva generación, aunque no haya consolas? Yo os pregunto eso porque es una pregunta muy importante, ¿eh? Yo quería comentar lo que acabas de comentar tú. Y es que realmente a un estudio desarrollador importante dentro de cualquier compañía, hablemos por ejemplo de Santa Mónica en Sony, ¿le es rentable sacar un God of War en Play 5, exclusivo de Play 5, con el parque de consolas que hay? ¿La inversión que pueden tener al desarrollar el juego, realmente Sony la recuperaría? La verdad es que lo que dices tú es verdad, coño, es que es una putada. Porque ahora mismo tanto Sony como Microsoft están, yo creo que debatiéndose entre ellos mismos si realmente les interesa sacar un pepino gordo exclusivo de una consola o, como bien dices, digamos, hacerlo intergeneracional para por lo menos intentar compensar los gastos. O sea, estamos hablando de que la nueva generación se va a retrasar más de lo que esperamos. Por lo menos es la sensación que tengo yo. Así sí. Es, Pino, y fíjate la tesitura tesitura que tienen ambas compañías, porque vas a tener el público que tiene la nueva generación que te va a exigir que le des nueva generación y que te olvides un poquito de la old gen, ya que eso perjudica el rendimiento, sobre todo gráficamente, de los videojuegos en lo que ellos se han gastado, pues en este caso, 500 euros en cada máquina, ¿no? Y la cosa es que luego tienes la tesitura de Sony de decir, hostia, ya, pero es que también tendré que lanzarlo en la pasada y demás, y entiendo que se me estén quejando los usuarios y todo esto se está empezando a convertir en una bola de mierda bastante importante en la cual nadie tiene la razón exacta, pero tampoco la desrazón. Es decir, es una encrucijada bastante difícil de atajar, tanto por parte de las empresas, que es comprensible que estén haciendo esto, y también es entendible la parte del usuario, pero deberían de entender que también todo lo que ha pasado afecta indiferentemente a todo esto. Charlie. No, yo creo que habéis dado varias claves. Yo creo que se ve muy bien lo que acabas de explicar, viendo los exclusivos, en este caso de Sony, me voy a centrar. ¿Por qué? Pues yo estoy seguro que tanto que Horizon y que seguro God of War tenían un planteamiento de exclusivo de nueva generación desde un primer momento, y ver que de repente tienen que renunciar a un parque de millones de consolas que ya están repartidas y que, aunque quieran, no pueden vender más de un número limitado de consolas de nueva generación, pues eso ha llevado a estos exclusivos a ser intergeneracionales. Porque fijaros los juegos exclusivos que tiene Sony. Tiene un remake, un remake de putísima madre, de un juego mítico, de una gente que hace los remakes, que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, impresionante, pero es un remake. Algo, entre comillas, más barato de hacer. Tenemos un Ratchet & Clank de una compañía que hace los juegos como repartiendo chuches, van rapidísimo, y es un juego que efectivamente es exclusivo de una generación, pero no es una saga importantísima de Sony. A mí me duela, que a mí me encantan los Ratchet & Clank, y me parece que siempre están al límite de los gráficos de las consolas en las que sale. Entonces es un juego muy inteligente de poner, porque bueno, no pierdes tanto público, pero sí demuestras lo que es la nueva generación. Sigues viendo juegos y más o menos es un poco lo. Miles Morales es increíble, pero es un juego que ya está hecho sobre una base super tocha, que tenían un Spider-Man hecho, que habrán reciclado y habrán pulido muchas cosas que ya estaban hechas. Entonces otro juego, entre comillas, baratillo de hacer, que además es cortito. Entonces, si te fijas, se intenta dar la imagen de nueva generación, pero realmente se está intentando abaratar costes o poner cosas que tampoco te haría perder tanto dinero. De hecho, el Miles Morales, ahora que recuerdo, es intergeneracional también. Ahí está. Mira, Charlie, te comento que lo tengo aquí delante, obviamente, para que tanto el oyente que nos está escuchando como vosotros entendáis un poquito las circunstancias. En el caso de PlayStation, a día de hoy, a lo que es esta fecha actual que tenemos, estamos en noviembre, gente, del 2021, tenemos el remake de Demon's Souls, que como bien ha dicho Charlie, es un remake bastante potente, pero es un remake. Miles Morales es un juego intergeneracional entre ambas plataformas de Sony. Tenemos Sackboy, ¿vale? Sackboy Adventure, que también es un intergeneracional. Ya te digo yo que se juega perfectamente en Play 4, vamos, que no. Sí, claro, eso está claro, ¿no? Las diferencias suelen ser mínimas, pero son videojuegos que han ido saliendo y que como tal no podemos considerarlo dentro de lo que es la nueva generación per se, ¿no? A excepción de Demon's Souls y también, por ejemplo, a excepción de Returnal. Es uno de esos videojuegos de Housemarque. Ha sido una sorpresa para todos. Es también un videojuego que Sony tiene ahí exclusivo para su nueva generación. Tenemos también, por ejemplo, juegos como Guilty Gear y demás que han ido saliendo intergeneracional. En el caso de PlayStation no os estoy hablando. Final Fantasy VII Remake, que ha tenido una mejora con ese DLC que era como el gancho para que tiraras por la nueva generación. Los Nioh, que han tenido sus versiones en PlayStation. El Ghost of Tsushima, el Chochamen, que también ha tenido su nueva línea de Sony, que lo llama ahora Director Cut, al igual que Death Stranding. Kena, Ratchet & Clank, que es un videojuego también exclusivo de nueva generación. Los demás, solo se estoy mencionando, digamos, cuando digo nueva generación, es que son esos, los demás no son todos intergeneracionales. Y el último en llegar es, curiosamente, Deathloop, que es de Bethesda, de Arkane Studios, es dentro de lo que es ZeniMax, de la compañía de ZeniMax, que engloba Bethesda y todas estas cosas, que es el último título de Arkane Studios que saldría para PlayStation, para Sony PlayStation, ya que todos sabemos que ha sido una de las grandes compras de Microsoft. Quitando esto, todo lo demás ahora mismo es un abismo. ¿Por qué? Porque creo que ha sido Charlie, lo ha dicho, God of War, Horizon, Gran Turismo. Fijaos qué tres sagas os he comentado, por ejemplo, de nueva generación en el caso de Sony, se nos van a intergeneracionales también. Pero es que si miramos a Microsoft, tenemos que pensar que su propuesta ha sido volcarse en el Game Pass. Porque es curioso, porque esta imagen que tengo aquí me pone los juegos que os he dicho y como 7 u 8 mandos, cada uno de un color de en el caso de Microsoft, más el Flight Simulator, que si no me equivoco es nueva generación. ¿El cuál? Digamos, el Flight Simulator, el del avión, el simulador de vuelo, creo que es nueva generación. Creo que en Xbox Series X ya salió. En Series X, sí, y en... Perdón, en Xbox One X. Ah, vale, bien, pues ahí, por ejemplo, no sí, claro, yo es que este lo desconozco, este estoy un poquito perdido, ¿vale? Y luego sí que tenemos Forza Horizon 5, que también, digamos, ha salido en todos. Y ahora nos va a llegar Halo, que si recordáis, se tuvo que retrasar en pos de las críticas por aquello que se mostró, porque no daba la talla dentro de lo que supuestamente es la máquina más poderosa no supuestamente, es la máquina más poderosa dentro del mercado actual. Entonces, fijaos lo que estamos hablando al nivel que está llegando, y es que el futuro es incierto, porque Microsoft está apostando por su Game Pass y por hacer un sistema que englobe todo, y obviamente no sabremos cuándo lo nueva genera, porque en el caso de Microsoft sí que de Medium no salió en Xbox One ni One ni One X. Salió en Series S y Series X. ¡Qué lío, eh! Claro, sí, sí, pero hostias, creo que están en una encrucijada bastante, bastante tocha, y que ahora mismo no le ven las cuatro patas al gato. No, no sé cómo lo veis vosotros. Pues yo lo veo bastante mal. De hecho, yo creo que esto... son opiniones mías, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Esto nos va a abocar a que tanto Microsoft como Sony... Nintendo lo dejo de lado porque creo que Nintendo va a su rollo. Se plantean realmente si les es rentable tirar de una nueva generación a partir de esta, o dedicarse, que en esto sí que es verdad que Xbox va bastante por delante, dedicarse al servicio en la nube. O sea, olvidaos de máquinas, olvidaos de gastos, olvidaos de depender de terceros para comprar componentes. Vosotros con vuestra consola Play 3, por poneros un ejemplo, vais a poder jugar a cualquier juego vía nube, simplemente con una buena conexión a internet. Yo creo que esta pandemia o esta locura que estamos viviendo ahora va a llevar a que se replanteen muchísimas cosas a nivel tecnológico. Y es algo que, a ver, yo... Muy bien tirada, Pino. Muy bien. Sí, muy bien tirada esa, sí, señor. Yo me estoy acostumbrando bastante a jugar vía nube, vía internet y tal. Os puedo decir que es bastante cómodo, va bastante bien. Los dos servicios, tanto Microsoft como Sony, o sea, Game Pass ahora tiene también el servicio de la nube, tanto PS Now como Xbox, van bastante bien, por lo menos con una buena conexión, obviamente. Y yo creo que, hostia, podemos empezar a olvidarnos ya tanto miedo que tuvimos en las pasadas generaciones de ¿será esta la última? Pues yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos ya a plantearnos realmente si esta va a ser la última generación física que vayamos a tener. Así es, Pino, porque fíjate que en el caso de PlayStation y Microsoft, la generación pasada tuvimos revisiones de ambas consolas. En el caso de Microsoft salió la X y en el caso de PlayStation salió la Pro. Es decir, hubo una mejora para ir tirando un poco con la mecánica y retrasar un poquito más lo que era la nueva generación, ya que el PC, como está años luz, pues va a pasos agigantados. Pero todos sabemos que al final quien marca las pautas, por mucha gráfica y demás que tengas, son las consolas, que es el mercado, hablando de videojuegos, que más se mueve. Entonces al final el PC se ve un poco sometido al, digamos, que al triunfo de ciertas consolas. Sin embargo, tío, antes te mencioné Nintendo, y no lo he hecho por el azar o por decir simplemente que Nintendo tiene que estar en este debate, sino porque siempre le hemos tachado de que va a su puta bola o hace lo que quiere. Pero ahora te pones un poquito a indagar y a investigar y ves un poco la inteligencia de estos tíos. Sacaron la Switch, no querían tirar por nueva generación ya que estaban jugando en su liga, y lo que han hecho ha sido una revisión que no mejora para nada, digamos, la consola, pese a su pantalla OLED y más, tienen unas pequeñas mejoras, pero que está vendiendo pues bastante bien y que a la gente le está encantando, ¿no?, la propuesta OLED, porque yo que la tengo os puedo asegurar que merece cada centavo que te gastas en ella, porque es una brutalidad tener una pantalla OLED, ese negro profundo, es como se ve todo, es una maravilla. Pero ahora Nintendo es la que está esperando a ver cómo va el mercado, porque no se atreve a lanzar consola nueva viendo las expectativas que está viendo de las otras dos. Es decir, en el caso de PlayStation 5 y Series X y S, lo que bien dices, no vamos a tener revisión. Y cada vez, en el caso incluso también de Nintendo, se ha abogado por juegos en la nube. Al no tener la potencia suficiente, están empezando a tirar de la nube. Juegos como Resident Evil 7 y otros tantos más están en la nube de Nintendo y se juegan mediante vía streaming. Al final, viendo todo el problema que estamos teniendo con microchips, con negocios propios que se están yendo a la mierda, no le queda otra a las consolas que tirar o abogar por el modelo de que tengas en casa un mando y que la tele sea la que te dé la propuesta para jugar a X plataformas. Fijaos que hasta Sony está empezando a abrir vías que tenía antes cerrada, como es el PC, y está lanzando dentro de ese sistema videojuegos exclusivos suyos a casco porro. Y yo creo que es debido a todos los problemas que están que estamos contando. Potente, además, nada de tontería. Sacando las ballenas, por así decirlo. Que es fuerte, o sea, no sé si es un movimiento inteligente o no, y no quiero abrir ahora este debate, pero realmente es un paso decisivo para bien en muchas cosas, porque se van a hartar de vender en PC y dudo que no les salga rentable. Y ya está hecho el cafelito. Y por otra parte, le quita un poco de nombre, ¿no? O sea, a nivel psicológico puede llegar a afectar bastante a su público o a la gente, a los posibles compradores de una consola de nueva generación, el saber que poco a poco, aunque salgan más tarde, los exclusivos tochos los puedes jugar en un PC y a lo mejor, si no tengo prisa, me sale más rentable intentar hacerme con uno, que es la misma odisea que hacerte con una consola de nueva generación, por otra parte. Entonces está cambiando la industria. No sé si esta será la última generación. Yo no lo creo, sinceramente, porque ahí están las ventas de las consolas anteriores y se están vendiendo todas las que salen, y tampoco han salido tan pocas de la nueva generación, y la gente quiere consolas, y yo sinceramente dudo que dentro de 6 años no tengamos una nueva consola, o dentro de 10. Lo dudo seriamente. Pero eso no quiere decir que el mercado, se vendan consolas o no independientemente, no está cambiando a otra cosa, a paso agigantado. Y tiene mucho que ver, más que la nube, yo creo que el Game Pass y los nuevos usuarios, que cada vez aprecian más lo digital, por así decirlo. Yo, fíjate, Charlie, antes que nada quiero decir una cosa a nuestros oyentes. Disculpad nuestro optimismo en el podcast, porque estamos siendo súper optimistas y súper alegres, pero... Y la verdad que estamos para comernos. Desde luego, la Virgen Santa, que se fuera a acabar el mundo mañana, ojalá no. Que sé que tú has dicho que no quieres abrir el debate, yo voy a hacer simplemente un inciso en lo que acabas de decir, de que si pierden valor los juegos cuando salen en PC, yo te puedo asegurar que no, y te puedo poner un par de ejemplos bastante sencillos. Hace un par de... o tres E3, creo que el Tito Phil dijo que quería hacer una comunión, vamos a dejarlo así, entre el PC de Windows y la Xbox, ¿vale? Con lo cual, todos los juegos exclusivos que salieran en consola saldrían día uno en PC. Eso no ha hecho perder ni el interés ni las ventas de las consolas. A mí sí, yo por ejemplo tengo la suerte de tener un PC que tira bastante bien. Yo ya sé que con lo que yo tengo, la consola de Xbox a día de hoy no la tengo ni planteada comprármela. Pero yo creo que el movimiento de Sony es un poquito más inteligente, y que nadie me trate de pipero, porque Sony lo que hace es, te saca un exclusivo en consola, le saca toda la vida rentable posible en consola, y cuando el juego deja de generar dinero en consola, te lo pone en PC. Y entonces digamos que tiene como una segunda vida, que aunque sean 1 año, 2 años vista de la salida, créeme que la gente que le da dinero a Sony, o a Microsoft, o a Nintendo, eso, compra día 1 o mes 1 o mes a los 3 meses como mucho. Entonces, la gente que realmente queremos jugar a ese juego, no nos esperamos 2 años a jugarlo en PC o 1 año. Lo compramos día 1 y si luego sale en PC, igual somos tan gilipollas, como es mi caso, de comprarte el Horizon, su versión supertocha en PC, después de haberme comprado la versión supertocha en consola. O sea, yo me he gastado 2 veces el dinero en un juego que a mí me encanta y me parece uno de los mejores juegos de la pasada generación. Entonces, vuelvo a repetir, no quiero entrar en el debate, no quiero generar debate tampoco, pero quiero aclarar eso, que yo creo que Sony, en este sentido, está siendo un poquito más inteligente que Microsoft a la hora de sus lanzamientos en PC. Sí, y tanto es el caso, Pino, que no, tontos no son, y fíjate los movimientos que suelen hacer. Es decir, ahora va a llegar God of War Ragnarok y va a llegar el nuevo Horizon, ¿no? Al Forbidden West. ¿Qué es lo que ha hecho Sony? Pues lanzarte en PC Horizon y lanzarte ahora mismo también Uncharted y demás, para que vayas cogiendo un poquito de tiento y te apetezca, incluso God of War llegará a PC, para que te apetezca coger y comprarte una nueva máquina para jugar a la segunda parte de ese juego que tanto te ha gustado. Lo hacen con ese gancho, yo creo que, como bien dices, en el caso de los Uncharted y demás, es algo que ya está financiado totalmente y que esto para mí simplemente son más ventas en caso de ambas. Es diferente en el caso de Xbox porque, ya os digo, es un sistema que interactúa totalmente con el PC, el Game Pass está en PC. El PlayStation Now, Pino, creo que también está en PC, ¿verdad? Y te da también esa... Sí, ¿no? Sí. Está en PC, sí. Claro. Y te está dando también pues esa variedad de títulos y demás. Pero creo que en el caso de God of War Ragnarok o Horizon Forbidden West, no lo veremos día uno en PC. A lo mejor tardan un año en llegar. Pero ya le están metiendo el gancho a los peceros, que muchos de ellos suelen ser pues de su sistema, y a lo mejor algunos de ellos no juegan a los juegos de Sony y demás, se queda eso ahí, pero si tienes ese gancho yo creo que está bastante bien, y te lo van lanzando a un precio, a un módico precio, para que tú vayas cogiendo el gancho y lo sueltes, así que para nada es un mal movimiento, ¿no? Y yo creo que a fin de cuentas el PC siempre tiene que estar fuera de la ecuación, es un sistema abierto, dado a muchas circunstancias, donde las consolas nunca pueden, digamos, pelearse con él, porque yo creo que es una comidilla más para todas las compañías y para que tu juego se dé a conocer a un público bastante más amplio y grande, ¿no? Tienes el caso de muchos chavales que no pueden comprarse las consolas de nueva generación y simplemente apuestan por un PC. Si en el caso de esos chavales le das ambas propuestas, al final lo va a tener casi todo, porque Nintendo en este caso no, pero bueno, hay maneras, ya me entendéis, para tener todo. Y al final de cuentas, pues esos chavales siguen siendo mercado, ¿no? Pese a que el juego pues salga a 10 pavos. Es algo que está ahí. Pero volviendo un poco al debate de la nueva generación, mirad, en el caso de Sony, los datos nos dicen que llevamos 11 millones de PlayStation 5 vendidas. No es mal número, porque de hecho PlayStation 5 arrancó bastante bien, y los números nos indican a que posiblemente, si todo siguiera igual y hubiera estocaje, alcanzaría el nivel de PlayStation 4, que es una auténtica locura. A día de hoy no podemos decirlo 100%, porque esta máquina, PlayStation 4, sigue vendiendo. En el caso de Sony, hablamos de PlayStation 2, como que es el mayor triunfo que ha tenido Sony jamás en la historia, con 158 millones de máquinas vendidas. Es una puta locura, es un auténtico desbarajuste, ¿no? Consolas como Wii y demás, que son las que están ahí, que superan el centenar, PlayStation 4 también lo superó, pero si esta PlayStation 5 llevara el ritmo y hubiera estocaje, cuidado, ¿eh? Microsoft dejó de dar números, pero vamos, podemos decir que al tener dos consolas, X y S, digamos que también rondan esos números. Supongo que Series X, me parece que alguien dijo que llevaba sobre los 5 millones y pico, poned que también la Series S lo está llevando. Y cierta gente dicen que Microsoft está haciendo también un poquito la 13-14 con el tema de ventas, ya que han sacado tanto estocaje de Series S, ya sabéis, la niña tonta y fea de Microsoft, por así decirlo, porque, ojo al dato, es un consolón, ¿eh? Es un consolón que te da Game Pass, que es una máquina que está de puta madre, y no lo digo por mí. Es una estrategia... Sí. Perdona que te interrumpa, pero es que creo que esto es muy curioso, pues, para detenernos un segundito, lo de la estrategia de la consola menor, pero aún así consolón de nueva generación, le está saliendo súper bien. Ahora que si la regalan con Movistar, ahora en el Black Friday ha llegado hasta 240 euros, que yo qué sé, yo vendí el otro día a la Play 4, que ya no me va a hacer falta la que tenía, y me dieron 175 euros por una consola de segunda mano y la entregué sin mando, que si no se hubiera ido a los 200 y pico. ¿Qué me refiero? Que se siguen vendiendo un montón y ahora de repente tienes una consola que, aunque esté a caballo de una generación y otra, es más de nueva generación, por 200 y pico euros. O sea, que es que la Switch te cuesta bastante más. ¿Sabes lo que realmente ellos están intentando hacer un parque de consola brutal? Porque al final todo el mundo cae en el Game Pass y aunque paguen muy poquito de primera, llegará un momento que tendrás que pagar los 10, 12 euros de rigor. Es una estrategia de tener un caudal de dinero que entre, porque al final, aunque no vendas exclusivo, y perdona que me alargue, pero esto es un tema que lo pienso mucho, o vendas menos Forza Horizon, que acaba de salir, aunque tenga buenas ventas, porque casi todo el mundo, como es lógico, lo va a jugar en el Game Pass, al final lo que están haciendo es que que sea obligatorio para todos los millones de consolas que coloquen, de que de todas esas millones de consolas van a estar recibiendo dinero. Lo que quiere decir muchos millones al mes controlados, que realmente es una estrategia que yo creo que les está saliendo muy bien. Sí, Charlie, mira, fíjate que si les está saliendo tan bien, que Series S, ya os digo que siempre son datos supuestos, exactos, pero porque no lo sabemos a ciencia cierta, ya que Microsoft no da los datos, pero supuestamente Series S llevaría 6 millones y medio vendidos por 5 o 4 y medio de Series X. Ya sabemos el estocaje, pero al final de cuentas, el ecosistema de Microsoft obliga a que Series S, que sea un TDT, al que tú te suscribes, que bajo una suscripción, y al final de esa suscripción es de donde le viene el dinero a Microsoft, de las suscripciones del Game Pass, del Gold, de ahí es donde se hace potente la máquina. Y fijaos que ha dicho, vale, vamos a centrarnos en producir pocas Series X, que son las que realmente nos cuestan dinero a día de hoy, y vamos a tirar un poquito por Series S, vamos a que se venda el estocaje y demás, porque además estamos captando adeptos para el Game Pass y demás, que es lo que nos va a permitir una inyección de dinero potente para seguir fabricando Series X. En el caso de Sony no pueden hacer eso porque la consola que no dispone de Blu-ray para leer el físico es el mismo ecosistema que el actual, pese a que son 100 euros menos, es el mismo ecosistema que el actual. Así que fijaos ahí que Sony no ha sabido un poquito leer la tesitura esa. Pino. No, es que, a ver, yo lo que no acabo de entender muy bien es el tema del Game Pass, ¿vale? Esto es algo que lo hemos comentado muchísimas veces, de que sí, que Game Pass, la suscripción da mucho dinero y tal, pero yo creo que eso, y vuelvo a repetirlo, lo he dicho un millón de veces, primero, devalúa el producto, y segundo, que a la larga yo considero que va a ser nociva para la industria. Cambiando de tema, lo que habéis hablado del tema de stock y de las ventas... Hombre, perdona que te corte, pero nocivo está siendo y al mismo tiempo está dándole voz a muchos títulos que a lo mejor no se arriesgarían a hacer, me explico. O sea, hay muchos juegos financiados por el Game Pass para que salgan, que a lo mejor un Psychonauts 2 se hubiera vendido poquísimo en una situación ideal, que no hubiera habido pandemia, que te puedes comprar la consola si quieres, todo. Y que en cambio, por estar en un Game Pass, lo va a jugar mucho más gente y van a saber... Y la gente va a poder hacer juegos un poco más arriesgados sabiendo que los va a jugar mucha gente simplemente por estar en el Game Pass. Entonces yo creo que hay una doble vertiente ahí. O sea, creo que hay un aspecto muy positivo en cuanto a creatividad, en cuanto a arriesgar un poquito más, en cuanto a que todos los juegos no sean clones unos de otros. Pero también va a estar la parte que tú comentas nociva de que claro, también eso afecta a... No a la creatividad, pero sí a los grandes proyectos. Vale, quiero decir a todos los oyentes que a Charlie le van a regalar una Xbox, o sea, quiero decir. Hombre, claro, es que... Todo lo que esté escuchando viene de ahí. Un saludo, Gente Moreno. revivo, un saludo a todos. No, a ver, lo que estoy intentando comentar, lo que decías tú, Charlie, nocivo en el sentido de que a la larga, y vuelvo a repetir, es mi opinión, a la larga los grandes proyectos, los triple A's gordos, yo no los veo sostenibles dentro del Game Pass. Yo no veo, aunque sí que Microsoft le pega una pata a una piedra y le sale 20.000 millones. Yo eso lo entiendo. Pero es que yo lo veo, ya no nocivo en plan de que van a ser peores los triple A's en Microsoft, sino que eso va a afectar a todo el ecosistema del videojuego. Porque la gente, o sea, a ver si me puedo explicar. Tengo miedo, voy a resumirlo en una frase, del monopolio del Game Pass. Porque eso sí que puede ser un problema para el resto de plataformas, para el resto de jugadores, que Microsoft se haga con ese ecosistema de Game Pass, válgame la resonancia magnética, de que al final vamos a ver muchísimos exclusivos gordos en Microsoft y vamos a ver proyectos menos importantes en otras compañías. De ahí lo que yo diga que para mí el Game Pass a la larga puede llegar a ser nocivo, no en cuanto a Microsoft, sino en cuanto al conjunto en general de las videoconsolas. Y lo que estamos hablando del tema del estocaje. Estamos hablando de que hay 11 millones a la par entre Microsoft y Sony, y que si no hubiera pasado todo lo que ha pasado, seguramente el ritmo sería muy superior. Yo también quiero jugar un poquito al tema de que, digamos que si tú puedes tener algo o tú quieres tener algo y lo puedes tener, digamos que te esperas a comprarlo, o puedes esperarte. Pero si tú quieres algo que no hay, el ansia viva te produce que en cuanto lo veas, lo compres. No sé si me explico. Quiero decir que si hubiera estocaje de sobra, a lo mejor nos estamos haciendo pajas mentales de que Sony llevaría 20 millones, Microsoft claro. llevaría 19, 20 o 25 millones de consolas vendidas, y a lo mejor no es así. A lo mejor el simple hecho de que haya stock hace que la gente se espere a una rebaja, se espere a un momento determinado para comprar, que digamos que la ansia no te la genere. Y eso creo recordar que ya pasó con Nintendo. Sí, esto es un poco la de vamos a sacar los Mario en 3D, pero en marzo se dejan de vender. No, es crear el ansia, está vivo o va rápido o no lo consigue. Pero, y creo que tienes toda la razón, al final, a nivel empresarial, tampoco es mala jugada que lo que tú saques lo venda seguro. Te puedes hacer perfectamente un planning de decir, oye, pues voy a sacar tantas consolas, me cuesta tanto, me va a retornar este dinero sí o sí. Entonces, claro, pero ¿quién es el perjudicado dentro de esa ecuación? El perjudicado es el cliente. El cliente que, por ejemplo, en mi caso, tiene aquí enfrente una PlayStation 5 y una Series X, a las cuales a día de hoy puedo decir que tampoco es que me hayan valido la pena su compra. A ver, entiéndase, entre comillas, ¿no? Porque pues tienen sus cosas buenas, las mejoras de los videojuegos, la retrocompatibilidad de Xbox es una locura, todas las cosas buenas que puedan tener. Sin embargo, yo como cliente, no es mi caso porque tengo tropecientos juegos aquí a los que jugar y prisa ninguna, pero sí que puedo llegar a entender a los demás, a los clientes de nueva generación que dicen, bueno, ¿y yo para qué me he comprado una máquina de nueva generación si todo sigue saliendo en la anterior? Pero es que también puedo entender al que la quiere y sigue estancado en la anterior generación que dice, bueno, pues estoy tranquilo porque todo lo que va a salir voy a poder jugarlo. En menor medida gráfica o en menor medida de frames o lo que sea, pero voy a poder disfrutarlo. Entonces prisa no tengo ninguna. Por eso digo que al final la perjudicada son las compañías, porque están, por un lado, teniendo divergencias con unos clientes, por otro lado, están satisfaciendo a otros tantos, pero supongo que las compañías en sí lo que quieren es dar el salto grande, experimentar nuevos proyectos. Al final el cliente es el que también se está viendo perjudicado en el aspecto de que videojuegos que podrían dar mucho más en la nueva generación no lo hacen porque se ven abogados a estar sujetos a la anterior generación. Y esto supone que no podemos sacar el potencial o que las compañías no pueden desarrollar toda su imaginación posible dentro de ciertos videojuegos. Y es por eso que sigo pensando que casos como Rockstar no se pronuncia hacia algo nuevo porque sigue viviendo de la renta de todo lo antiguo que le sigue generando mucho. Y ellos dicen, bueno, me espero tranquilamente porque cuando yo dé algo nuevo, quiero que sea algo nuevo. Pero hacerlo ahora y tener que tirar de esto, pues como que no. Y otras compañías les suele pasar lo mismo. Quiero pensar que esto cambiará. Y también entiendo la postura que ha dicho Pino y también tú, Charlie, habéis comentado el tema de generar expectación, ¿no? De decir que esto que no hay. Y es cierto que los seres humanos, macho, tenemos eso. Tenemos eso de que si no hay, lo quiero. O crearme esa necesidad de que lo necesito. Cuando no es así, podéis estar súper tranquilos que la nueva generación, pese a unos títulos u otros, ahora mismo no la necesitáis. Sí es cierto que en el caso de PlayStation se ha hecho muy bien una cosa y es el Share Play, que es algo que yo defiendo férreamente desde aquí, porque me parece un acierto total que se dé ese sistema a los usuarios, que es permitirte compartir pantalla y partida con un compañero o con un amigo directamente invitándola a jugar a tu PlayStation 5. Al principio se podía hacer desde una PlayStation 5 hacia otra PlayStation 5. ¿Qué ha hecho Sony? Al ver que hay demanda de gente que quiere jugar a los nuevos títulos de nueva generación, ha abierto ese Share Play a que yo pueda invitar a Charlie con su PlayStation 4 a que juegue a Ratchet & Clank en mi PlayStation 5. Lo único que pierdes son las mejoras que te da el mando, ¿no?, de PlayStation 5. Pero han abierto el ecosistema, pudiendo así invitar a tu agente de anterior generación a jugar a tu propia PlayStation 5, pues ya sabéis, por el Share Play. Pino. Sí, no, yo quiero comentar un par de cosillas. La primera es debatirte un poco lo que acabas de decir de Rockstar, ¿vale? O grandes compañías de grandes proyectos, véase un GTA 6, véase un Elder Scrolls 6, un Fallout 5. Y tú has dicho que se están amarrando un poquito los machos de no sacarlo por el tema de estocaje. Yo creo que ni Rockstar, ni Bethesda, ni nadie se esperaba lo que ha pasado. O sea, yo creo que Rockstar tenía un planning, un planning para sacar GTA 6, por ejemplo. Voy a poner una fecha inventada por mí, en 2023. Si esto no mejora, se va a pegar la hostia padre, porque no va a vender suficientes juegos porque no hay suficientes máquinas para jugar. Entonces yo creo que no es el tema de que estas grandes compañías se estén aferrando a antiguos títulos que les siguen generando dinero, que también, véase Bethesda con Skyrim y su última gran, permitidme la palabra, cagada con la Anniversary Edition, que te están cobrando a la gente que teníamos la Special Edition 20 pavos por 4 mods. Son más, pero bueno, entendeme, por 4 mods mal contados. Y lo segundo que quería comentar es que el tema del que has comentado también tú, del paso de la generación pasada a esta, esto es la pescadilla que se muerde la polla, quiero decir. Las compañías están viendo que por desgracia no están vendiendo por las circunstancias actuales. Entonces no pueden apostar por una nueva generación. Entonces se están viendo abocados a vender consolas antiguas, véase Play 4, véase Xbox One, porque lo que bien dices tú, Millán, hoy en día los futuros juegos a corto plazo, exclusivos, van a ser intergeneracionales. Entonces yo creo que va a ser una gran putada para las compañías el dar realmente el salto, porque es que se están viendo en una rueda que es imposible salir. No puedo vender porque no tengo stock, no puedo invertir 400 millones en un juego porque voy a perder un montón de dinero, entonces me va a tocar pasarlo o hacerlo intergeneracional, con lo cual los usuarios que se han gastado o han vendido su consola de antigua generación para comprarse la nueva, se están viendo que van a tener juegos que realmente no dan el salto que se merece la consola. La verdad es que estamos en una bola de mierda ahora mismo, bastante importante, ¿eh? Ojito. Claro, porque... Sí, tío, un momento, Charlie. Y dentro de esa bola de mierda, Microsoft está más enmierdada por simplemente una razón. Resulta que estos pobrecitos se gastaron una millonada en ZeniMax Studios para que en la actualidad Bethesda haya dicho lo de Skyrim, lo del nuevo The Elder Scrolls, perdonad, y diga, bueno, pues es que como mínimo va a ser 2028, porque estamos desarrollando esto para allá, estamos viendo que no podemos tirar de la antigua generación, de que esto saldrá en el Game Pass, sí, pero en PC, en Series S, X, pero olvidaos de Series X o de Xbox One. Los putos Microsoft con tantos nombres raros. ¿Qué pasa? Que en el caso de Arkane Studios, que es otra de las compañías, su último gran título lo acaban de lanzar en PlayStation 4, que es Deathloop, que como ya tenía una exclusividad firmada y demás, pues eso se respeta. Pero claro, Arkane Studios, desarrolladores de Dishonored y demás, ahora es cuando empiezan su nuevo proyecto, un proyecto que puede durar 5 años, hablando de un juego AAA o AA, 4 o 5 años. Pero es que en el caso de Tokyo, de Tango Studios, perdón, va a pasar igual, va a sacar el Tokyo Ghost este, que es el nuevo juego de Mikami, que ya sabéis, los creadores de Tango, los creadores de The Evil Within y demás, que también pertenecía a ZeniMax, que este también sale en exclusiva en PlayStation 5, se ha retrasado, igual que todo se ha ido retrasando, y ahora esta gente empezará un nuevo proyecto, llámese The Evil Within 3 o como queráis llamarlo, que se alargará 3 o 4 años, y al final Microsoft, esta compra no le va a salir rentable hasta dentro de... Joder, es que en 2028 estamos con Play 6 y Xbox Series Y. Es que, entonces, es, que es muy complicado. Y Charlie. Latina, ¿no? Ya va... Como tus camisas, latina. Latinas. Hombre, y sobre todo la incertidumbre, yo creo que es el mayor de los problemas, porque el hecho de que tenga que ser intergeneracional, siempre decimos lo mismo, los gráficos, pero no es los gráficos, es... que si no sabes si un juego va a salir, o sea, una compañía que está haciendo un juego nuevo sin tener claro si va a ser exclusivo para la nueva consola y poder aprovechar toda su potencia, o en cambio si tienen que adaptarlo, pues tienes que renunciar. A lo mejor el mundo no puede ser tan grande como quieres, a lo mejor la inteligencia artificial no puede ser tan brillante como tú quieres. Son muchas más cosas que los gráficos en sí, la textura en sí o los FPS. Estamos hablando de que afecta directamente al desarrollo y que un juego puede ser o grande o muy grande. Y la propia compañía que está haciendo el juego no lo tiene claro si vas así. Incluso aunque al final fuera exclusivo de la consola, a lo mejor se han llevado 3 años trabajando en un juego que tenía que ser retrocompatible con una consola menor. Entonces se ha avanzado mucho menos de lo que debería. Es un problema para los grandes títulos, desde luego. Fíjate, Charlie, sin irnos más lejos, el gran fiasco de esta generación que ha sido Cyberpunk. Una compañía como CD Projekt, que bueno, siempre ha dado pues cosas muy buenas, y en el caso de no ser muy buenas, se han ido trabajando para que lo sean. ¿Qué pasa? Que si estos realmente hubieran dicho, mira, vamos a olvidarnos, vamos a centrarnos en la nueva generación porque nuestro título está demandando nueva generación. Esto no lo van a correr las consolas antiguas. Pero como esto, pues para aquí, para allá, un poquito entero el engaño, esto, lo otro. Hemos visto como la anterior generación no puede mover ese videojuego. Aparte de que es cierto de que ellos no lo han hecho bien. Por la parte de que ellos no lo han hecho bien, que sí que podrían haberlo movido. Pero ahí estamos viendo cómo la lanza de la punta empieza a torcerse cuando tienes que mirar a la antigua generación. Y es que, por desgracia, hoy día todo se está retrasando porque están intentando alargarlo en el tiempo para que llegue ese momento en el que el mundo se vaya recuperando poco a poco, que ya os digo yo que lo dudo, porque estamos inmersos en otra ola, e intentar ya centrarse en un solo sistema que sería la nueva generación. Pero se les está yendo de madre y están viendo cómo que van a tener que estar enganchados a la anterior de una forma brutal. Espero que vayan saliendo las cosas medianamente en condiciones. Espero. Pero es que es cierto que otras grandes compañías no van a dar el salto aún. Y se van a esperar y se van a alargar porque sus títulos ellos considerarán que no pueden correrlo la generación pasada. Porque ya se verían obligados a que su diseño, su enfocarlo de otra manera, diferente, para que eso cupiera dentro de la anterior generación, para que me entendáis. Yo es que, joder, vuelvo a repetir, perdonad por ser tan pesimistas, pero es que no le veo salida al túnel. Exacto, es que no se le ve. Es que y Pino decíamos, decía, claro, Pino decíamos, bueno, cuando pasen las navidades, cuando llegue el verano, y ya estamos otra vez en las navidades, ha pasado un año, y además que ha pasado un año volando, y estás viendo que la situación sigue siendo, o sea, que en un año no hemos mejorado, Pino, que sigue siendo la misma. Ya, pero fíjate, voy a intentar darle un puntito de alegría y de... Bueno, de alegría imposible porque no soy alegre, pero bueno, voy a intentar darle un puntito de brillantez o de buenas noticias a todo esto que estamos diciendo. Y es que si, por ejemplo, vuelvo a sacar el caso de Rockstar, ¿vale? Pues poner una compañía. Tenía pensado sacar GTA 6 en nueva generación en 2022. Viendo que no van a recuperar la inversión, a lo mejor están pensando, hostia, vamos a esperarnos 6 meses, un añito más hasta que esto se recupere y vamos a pulir un poquito más el juego. Vamos a intentar darle añadidos al juego que a lo mejor por calendario no nos daba tiempo de añadir. Es intentar poner un poquito de alegría o de luz a toda esta, con perdón, puta mierda. Sí, tío, porque es muy complicado, porque es que claro, estamos siendo bastante pesimistas, pero es que te pones a pensarlo y dices, vale, vamos a pulirlo en un añito más, vamos, mientras todo esto va cogiendo color, pero es que un añito más hasta que luego ya van a salir, y dices, al final, Xbox Series X y PlayStation 5, su mejor catálogo o su momento álgido va a llegar en 2025, pero es que en 2028 vamos a tener nueva generación o ya... La industria va a demandar nueva generación por los cánones que llevamos. Y es en plan, que tenemos una generación perdida, una generación que encima era bastante potente, o sea, era una generación que prometía. Pero es que estamos viendo cómo la generación se nos está perdiendo. Pragmata de Capcom, juegos importantes se han ido retrasando porque es que no tienen otra. Mira, que lo sentimos, pero nos vamos. Mira, lo sentimos. Y luego llega el otro, mira, que nos vamos a pegar otro añito, mira, que vamos a estar perdonando. Y esto se está viendo abocado un poquito a que el nuevo cliente vea cómo no hay material suficiente para él. Vamos a ser optimistas, vamos a intentarlo, vamos a aferrarnos a, sí, a Jorgito. Jorgito viene ahora con su evento, con su show de la vida, y Jorgito posiblemente pues nos pueda dar alegría, ¿no? Dentro de ese evento pues seguiremos viendo cosas maravillosas. Y en el caso de que no veamos cosas maravillosas, recordad, los Nintendo, Pino, no lo metí por azar. Los Nintendo en 2022 tienen un año que promete acojonantemente bien. Van a abrir con un nuevo Zelda y volveremos a la magia del palo y pelear con piedras y ondas y eso es maravilloso, Pino. Y olvidemos las espadas láser y los... Que eso no nos lleva a ningún lado, Pino. Que estamos, que nosotros somos más del barro, de embarrarnos, de los Nintendo. Pero fíjate como yo vuelvo a sacar mi teoría de que Nintendo compra sus consolas para volver a venderlas e inflar el número. Fijaos que en ningún momento ha habido falta de stock de ninguna de las consolas de Nintendo. Con toda la mierda que hay de Microsoft, Nintendo siempre tiene sus cuatro Switch en cualquier tienda. Pensadlo, ahí os lo dejo. Mira, de hecho yo fui, cuando me compré la OLED, a mi colega Maragallo, allí en el game, que le escribí, oye, Maragallo, ¿tenéis Switch OLED? Porque... o sea, la vi en el Carrefour como sueles ver las cajas, pero me dijo el tío, mira, pues no hay, están agotadas. Tenemos ahí una de estas de color neón, que es OLED, digo, mira, no, quiero la blanquita, que es la que me hace gracia. Joder, me das por llamar al Margallo, me dice, pues sí, tenemos 13 o 14 aquí. Y digo, ¿cómo? Pero si supuestamente no hay, como dice, bueno, nos han llegado hoy 13 o 14, tenemos. Y digo, pues al final Pino no iba a estar tan equivocado, tengo la puta teoría de los cojones. Madre putos japoneses, de verdad, macho, estos tíos que juegan... No, porque el amor se tiene que repartir, tío, el amor tiene que estar en todos lados. Los japoneses, Charlie, son el Sevilla de la camiseta de Super Nintendo y Diego Armando Maradona. Está insuperable. Eso es insuperable. Esto es hijo de la gran puta. Tiene todo. Que una cosa que yo quería decir, de lo que estáis hablando, por no ser tan pesimista, aún así, todo este barro que hemos hablado... Si puedes hacerte con una consola de nueva generación, si lo consigues y si tienes dinero, al final el avance está ahí. O sea, la nueva generación se nota. Porque que tú pongas el juego y te pongas a jugar del tirón, que todo vaya rapidísimo, que todo vaya súper estable, al final sí que te hace esa mejora que después cuando coges la consola antigua dices, hostia, yo ya no puedo jugar así. Ya he tocado lo bueno, ya he probado la miel, ahora no me vuelva a dar, ¿sabes? A mí este brownie de hace una semana. Eso sí lo tienen, o sea que tampoco de miedo si querían una consola de nueva generación, porque los avances están ahí y son muy importantes. Y ese avance que tú dices, el tema de la carga rápida y que en 5 segundos estés jugando a un videojuego, creedme que no está pagado para nosotros. Porque no solo es meter el disco y en 5 minutos estás jugando a videojuego, o iniciar Game Pass y en 5 minutos estás jugando a videojuego, es las descargas van mucho más rápidas. En el caso de Microsoft ha mejorado mucho esa parcela que estaba tan olvidada en la antigua generación, era muy lenta, sino que a la hora de jugar, gente... un viaje rápido, que es lo más normal del mundo, y que llega un momento en el videojuego en el que tú ya vas tirando viaje rápido porque lo tienes todo hecho, todo indagado, y es increíble viajar rápido en 2 segundos, y no te da pereza, que muchas veces dices, bueno, ya iré a cierta zona, ya no me apetece ahora comerme una carga de 40 segundos. Olvidaos, es 1 o 2 segundos, en el caso de incluso Demon's Soul Remake, joder, que tardas 0,5 segundos en entrar a un mundo y que esté todo cargado y esté todo perfecto. Para mí eso es inhumano y es uno de los grandes avances de esta nueva generación, que yo creo que cuando entréis ahí lo vais a agradecer mucho. En el caso de la retrocompatibilidad lo vais a tener, para ser optimista también. La mejora de los juegos es impresionante. En el caso de Microsoft es una mejora bastante potente e importante. En el caso de PlayStation 4, de PlayStation 5, a muchos videojuegos de PlayStation 4 te los pone a 60 frames. Y ese supuesto 4K, que no, bueno, son 2K y demás, pero que al final el ojo humano no diferencia entre 2 y 4. Mira, ya que tenemos 40 años. Hay que llega un momento en tu vida en el que tú ya tienes que asimilar que eres un viejo y que tu ojo está totalmente vago. Y que el ojo vago, aparte del culo, también lo tenemos en la cara. Porque tu ojo vago del culo no haces bien de vientre, que es lo que le pasa a Pino, que nos encumbra todas las mañanas con sus mierdas en el grupo de Telegram, que os invito a uniros. El reino de Neverland, hostia, está lleno de gente maravillosa, de gente pisotera. Yo lo miro preocupado todas las mañanas, ¿eh? Diga, a ver cómo el pino está. A ti te tienen enfilado. Tú en ese momento. Bueno, tú has entrado con mal pie, Charlie. Tú ahí estás enfilado. Porque... La mierda, ¿eh? Claro, tú vienes toda la vida vendiendo blanco y ahora directamente de la noche a la mañana te vas al verde. A ver, ¿qué queréis? Me han venido los reyes. Los reyes han decidido que me haga aquí pose, ¿por qué hago yo? Claro, pues. En futuro me regalan una consola de nueva generación. Le voy a decir, ay, no. Pues estos cabrones al final se te tiran al pecho. Claro. Tú me estás diciendo, Charlie, que si yo te regalo una camisa del Betis, te haces del Betis. No, por supuesto. Pues esto es lo mismo. No, o sea, vamos a ver. Pues no. Lo del jijijaja está bien, pero hay temas que no se deberían tocar. No, tú estás cruzando el umbral. Tú estás empezando a ser mala persona, inclusive. Es lo que te digo. Tiene una reputación. No, nosotros aquí, pues tú dices, bueno, a ver, el mundo de los podcasts es como los programas deportivos. En los programas deportivos, pues, siempre hay uno del Sevilla o del Betis, pues porque tiene que haber de todo, ¿no? Porque claro. Al final van a terminar hablando del Barcelona y del Madrid, ¿no? Exactamente. Pues nosotros tenemos que tener, como mucho, uno de Xbox. Si ahora llegas tú, yo me he comprado la máquina y venimos aquí. Porque haz como yo, disfrútalo desde el silencio, no digas nada, vas a salir ganando. Pero a los sevillanos nos gusta dar coraje. Somos los dos de Sevilla, hemos dicho, pues vamos a dar coraje a la gente que nos escuche. Bueno, gente, vamos a cerrar este debatito que teníamos. Por favor. Que es un debatito que teníamos que hacerlo porque, obviamente, ahora, justo ahora, se ha cumplido ya el año de la nueva generación y a ver un poquito, pues, cómo iban las cosas, ¿no? Ya os he dicho, en estocaje, en exclusivos, en sistemas, en avances, tenemos cositas. El mando de PlayStation es un auténtico gustazo, creedme, es una auténtica mejora que la vais a disfrutar muchísimo. Y aquí sí que os puedo decir que lo vais a agradecer porque tanto como juegos de la anterior generación como de esta, te da esas mejoras que incluso a muchos usuarios le hacen pues pensar en comprarse el juego en X o tal, porque por esa mejora simplemente le viene de puta madre, ¿no? Mi colega de Toledo siempre me lo dice, hostia, es que soy un fanático de los arcos, a mí me das un arco en el videojuego y soy el tonto del pueblo, y a mí el tema de tensar con los gatillos y demás me tiene loco, ¿no? Pasa lo mismo en Xbox, con el tema de la conducción y demás, ese mando pro que yo me acabo de comprar, el nuevo de Halo, es una virguería, pero siempre he dicho que yo era pro defensor del mando de Xbox One, porque me parecía Dios. Pero ahora tengo que decir que mi opinión ha cambiado totalmente y estoy enganchado al de PlayStation 5 como a la placenta de mi madre de pequeño. Es una puta locura. Yo fíjate que ha sacado el tema de los mandos. Son 10 segundos, Millán. Porque yo me he comprado hace muy poquito un mando de la Xbox Series X para el PC. Y creo que era la primera vez en mi vida, lo que decías tú de la conducción con los gatillos, que he disfrutado con un mando jugar a un juego de coches. Estuve probando el Fórmula 1 no hace mucho, el 2021, y fijaos que tampoco es un juego que exija, vamos a decirlo, mucha vibración en los mandos, porque, coño, vas por una pista, vas por una línea y punto, no tienes salidas de pista y eso, pero el simple hecho de que al frenar no te resistencia en el gatillo, que si te tocas un poquitino, que son los pianos, estoy hablando del juego de Fórmula 1, el gatillo del lado que estás tocando los pianos te vibra un poco. O sea, tú decías que estás muy contento con el mando de Play 5. Yo no lo he tocado, pero desde luego que a día de hoy el mando con el que más he disfrutado jugando es con el de Series X. Sí, no te falta razón. Ambos son muy buenos, ya te digo, en el caso de cuando pruebes el de PlayStation 5 te vas a dar cuenta del avance que ha hecho Sony con el mando, que ya le tocaba. Se ha fijado un poquito en la competencia, obviamente, han ido un poquito ahí, pues mejoran, pero el tema de la vibración de ese mando, eso no es normal. El tema de los gatillos, cómo se tensa, hostia, que la escopeta se te queda ahí encasquillada, y es que se pone duro el R2, que no tiene, que te crees que lo vas a romper, porque es que te pones a pulsar con toda tu fuerza y no va. Y dices, hostia, ¿qué hago? Pues bueno, voy a cambiar de arma, ve, porque estás encasquillado. Y son cosas increíbles, tío. Pero sentir cómo vas andando por madera, por césped, por terrenos áridos, es tal cual, tío, y es muy difícil de explicar si no lo has probado. Pero ya te digo que en ambos casos podéis estar más que contentos con esto. Así que siempre que podáis, y si estáis esperando el salto a la nueva generación, es bienvenido, gente. Lástima que estemos así. Lástima que no haya estocaje, pero bueno, vamos a esperar un poquito que la cosa pues vaya cambiando. Como os digo, son circunstancias que se escapan a cualquier imaginación posible de una empresa que pudiera tener. Ha venido una pandemia, tío, nos ha jodido un poco la vida. En el caso de mucha gente, los ha hundido directamente. Y hay que ser un poquito coherente, hay que ser un poquito de entender, pues, hostia, que esto es un evento que no esperábamos, ¿no? Así que a calmarnos un poquito y seguramente vamos a ser optimistas de que todo va a salir bien y que al final llegaremos a buen puerto. Dicho esto, como os comentaba, cerramos este debatito que pues, iremos teniendo. Vamos a ver cómo va este 2022, ¿no? En principio pinta bastante guay para todas en general. Y a ver cómo van sucediendo los hechos. Vamos a escuchar un temazo y nos vamos a venir un poquito. Vamos a darle un poquito ahora. Vamos a utilizar una media horita para una que estamos jugando, demás, 40 minutitos, que yo creo que nos pueden venir bastante bien, ¿no? Antes de adentrarnos en el análisis de Tales of Arise, ¿no? Que es uno de esos videojuegos que tenéis que jugar, sí o sí. Así que venga, temazo y estamos con vosotros. I can't take it all. Estamos aquí de nuevo, hemos volvido, devolvido hormigos y había que tocar un poquito que estamos jugando porque llevamos tanto sin grabar, hay muchos juegos a los que hemos estado dándole unos y otros. En el caso de Pino, que ya lo ha dejado caer antes, tiene gloria bendita para dar y repartir. Por eso mismo tengo que invitarle a usted, señor hijo de Abetor, a que suba a la palestra y a ver, deleítanos, mientras yo me voy fumando un cigarrito y te voy escuchando con todo el amor del mundo. Pues como me has cogido liándome un cigarro de la risa a mí también, voy a empezar, a ver, obviamente no voy a decir a todo lo que estoy jugando, pero quisiera remarcar tres juegos de los que estoy jugando. El primero es un juego que se llama Satisfactory, que como su nombre dice, es pura satisfacción. Es un juego, para adentraros un poquito en, entre comillas, la historia del juego, es que una compañía o una multinacional va mandando como a pioneros o a astronautas a distintos planetas a conseguir recursos. Y nuestro objetivo en el planeta, básicamente, aparte de sobrevivir a las penurias, a los bichos, a los monstruos que nos encontramos allí, es única y exclusivamente automatizar la recogida de recursos. Y en eso se basa todo el juego. ¿Dónde está la gracia? En explorar, encontrar los recursos y empezar a hacerte tus cábalas mentales para optimizar todo lo posible lo que viene siendo la extracción y la producción de distintos elementos. Y os podría asegurar que, para poner un pequeño ejemplo, una de las primeras cosas que nos toca hacer en el juego es generar una fábrica de hierro o de mineral de hierro para acabar haciendo dentro de ese microfactoría piezas inteligentes, que es uno de los pedidos que nos hace la compañía que nos envía al planeta. Pues os puedo asegurar que tenéis que ser licenciados en astrofísica, en matemática cuántica y en química industrial para poder hacer una puñetera pieza inteligente de esas. También os puedo decir que podéis ir a internet y buscar planos, que es mucho más sencillo. Pero la gracia que tiene el juego es la de aprender a que de una mena de hierro optimizar el hierro o el mineral de hierro para hacer lingotes. Los lingotes para separarlos entre placas de hierro y barras de hierro. Luego las barras de hierro las tienes que juntar con las placas de hierro para hacer tornillos. Luego juntar los tornillos con más placas de hierro para hacer placas reforzadas. O sea, el jaleo mental. Y os podría asegurar, os podría mandar una foto ahora mismo. De hecho, perdonadme todos los oyentes. Voy a conectar la cámara, estamos vía Skype. Y voy a enseñar a mis compañeros uno de los planos vía cámara que hice para hacer lo que es básicamente una fábrica sencilla. Bueno, no está enfocando, pero bueno. Pero ya se deja entrever la ecuación de Steve Hawking ahí, ¿no? Pero escúchame, pues, esos son deberes, ¿no? Eso no, es, tú sí. No estás jugando ahí, tú estás trabajando. Pero que te venga después la nómina algo, vamos. Os puedo asegurar que lo que estás, tú que estás es lo básico. Un cursillito de Ferraya mientras grabamos, ¿no? Sí, no. Y eso es lo que tienes que aprender tú. O sea, obviamente al principio pues te cuesta optimizarlo porque luego tienes que poner que sí separadores para que vayan 30 a una, pues de esas 30 tienen que ir 15 a otra. O sea, la gracia realmente del juego era de aprender a repartir el mineral en bruto para optimizarlo al 100% para conseguir tu pieza final. Y es, vuelvo a repetir, el juego, el propio nombre del juego lo dice, es satisfactorio. Es el decir, joder, he conseguido crear, optimizar al 100% lo más básico. Lo que os he enseñado es lo más básico. Lo que os he enseñado, que son como 5 contenedores y 4 ramificaciones, eso es para hacer placas reforzadas, que es, digamos, el ítem, el segundo ítem de 15. O sea, imaginaos a partir de ahí para llegar al último ítem, que es la pieza inteligente, la de derivaciones, sumas, restas, ecuaciones que tenéis que hacer. Es, de verdad, impresionante. Ahora, os tiene que gustar la matemática. Y hasta aquí, satisfactorio, no tiene mucha más chicha. Madre mía, tronco. Yo os admiro, jugadores así, que os centráis tanto en esas cosas. Yo cada vez soy más tonto, lo admito. Yo cada vez necesito más un botón de la NES, el A para saltar y el B para correr, ¿no? Y cuando me van complicando algo, yo me voy abrumando en mi mundo interior y al final termino un poco hasta incluso quemado del juego. Es así que recuerdo que en el Dreams, en el juego este de crear, el que tiene PlayStation, yo llegué a hacer un Sonic, un juego de Sonic. Bueno, las pantallas, vamos a obviarlas, eran cuatro círculos de ahí mal puestos y cuatro historias, era como una beta, pero mi Sonic parecía papá pitufo con diarrea. Es decir, daba vergüenza ajena ver a ese muñeco. Hostia, es que ese juego aprender, eso sí que son deberes, ¿eh? Pero claro, pero yo para mí, ver a papá pitufo con diarrea ahí, ya supuso, pues, hostia, ingeniería aeronáutica, tío. Imagínate lo que me está enseñando el puto Pino. A ver, venga, Sandy, tírale tú. A ver, cuéntanos algo. Venga, a ver, estás jugando muchas cosas, ¿eh? A ver por dónde empiezo. Mira, voy a empezar por aquí que me apetece. Me he vuelto a empezar el Celeste. Un juego que no sé si os acordáis, en su día celebré muchísimo. Me encantó. Y la última vez que lo jugué en la Switch. Y ahora, aprovechando que lo tenía en PC, digo, venga, pues voy a empezar a jugarlo otra vez, pero aquí en el ordenador, porque yo tengo un portátil de estos gaming, un MSI, que estos juegos, la pantalla se ve tan bien, ¿sabes? Que estos juegos merece la pena jugarlo y verle los pequeños detallitos, la textura del pixel art, así como muy eléctrico, y joder, como lo estoy disfrutando, ¿eh? Porque si de algo me he dado cuenta, es que hay que hacer muchos saltos diagonales, y en la Switch, con los sticks tan pequeñitos, te traicionaba más de una vez y te suponía más muerte. Y aquí noto un flow diferente y pues no alargarme mucho, porque es un juego que he hablado muchas veces, que increíble es este juego, ¿eh? Y tiene muchas cosas muy profundas, la historia, que habla de la depresión, que es increíble. Pero lo que a mí me interesa, en verdad, que es la jugabilidad en sí. Tiene un ritmo, tiene unas ideas, está tan bien diseñado el mundo, los movimientos, la música es increíble. Y coño, por eso siempre defiendo yo el rejugar, ¿eh? Porque para nada tenía yo un mal recuerdo de Celeste, de todo lo contrario. Pero volverlo a sentir, volverlo a degustar, la verdad que supone un paso adelante, porque ya tienes tú, aunque haga mucho tiempo que lo haya jugado, tienes ya muchos automatismos cogidos que te permite avanzar más deprisa desde el principio y te permite disfrutar de otras cosas que a lo mejor de primera las pasas por alto, y es un juego que si no lo habéis jugado os lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Va mucho más allá de ser un buen plataforma, ¿eh? Es un juego de los que muy pocos hay de este nivel. Mira, fíjate si es una verdadera obra de arte. Y te lo digo porque justo era uno de los que yo iba a mencionar. Bueno, ya lo estaba mencionando. Porque yo en su día me pasé lo que es el modo de la luz. Y la cara B me costó bastante. La dejé y he podido terminarla. Es decir, al final he entendido, hablando en temas argumentales de este videojuego, de que la historia es muy fiel a la realidad de la enfermedad que te propone. Y quiero decir con esto, cuando tú enfocas Celeste, es un videojuego de plataformas brutal, con una mecánica increíblemente adictiva, con un sistema de muertes que incita a que sea, pues eso, adictivo. Y la verdad es que es un juego enfocado a tratar la enfermedad desde la perspectiva del jugador. Es decir, la cara A de Celeste, que es el juego de plataformas, por así decirlo, donde vas conociendo a la protagonista y vas viendo pues a esa otra personaje que va apareciendo ahí. Es un juego, no voy a decir fácil, pero es un juego superable, es un juego liviano, de mecánicas que tienes que aprender. Sin embargo, la cara B viene a mostrarte realmente lo que es la depresión de esas personas. ¿Por qué esas personas no pueden salir de su mundo, de su yo interior? La dificultad que el videojuego te propone en esa cara B es decirte claramente a ti como jugador que estás enfocado en él, oye, es tan difícil para que entiendas realmente el trauma que sienten estas personas y cómo muchos de... En este caso, yo entiendo por mí que en su día lo abandoné como que no pude superar esa depresión. Para que veáis cómo trata la enfermedad de este videojuego. Que muchas veces no hablamos de esto, de ese enfoque, y se nos pasa un poco por alto porque nos centramos pues, que es un juego de plataforma difícil o fácil o lo que sea, pero esa vuelta de tuerca que los desarrolladores quisieron mostrar a la persona que es la receptiva, que está jugando su título, es brutal. Porque pasa como en Dark Souls, la mecánica de que muchos jugadores, siempre se ha dicho que todos los espíritus que ves por ahí son jugadores que han abandonado el juego. Y al final dices, hostia, qué guapo, ¿no? Al final son todos los que en su día no han superado y son espíritus que están pululando. Pues Celeste te propone eso. Su cara B es la depresión absoluta, es la dificultad máxima. Y si consigues superarla, vas a entender lo difícil que es esta puta enfermedad. Y de que no basta con echarle el brazo por encima y decirle, bueno, venga, ya mañana será un buen día. No, mañana será un buen día, no. Mi día es una puta mierda constante 24/7. Y de esto se tarda mucho en salir y hay personas que, por desgracia, no salen y terminan quitándose la vida o, en este caso, terminan bastante hundidas y a todo su círculo lo arrastran, ¿no?, a esa enfermedad. Para que veáis un poquito el concepto de lo que es Celeste. Chani, me ha venido bien que hablaras de él porque, ya te digo, lo he estado terminando esa cara B, que en su día lo dejé. Y me alegro de ver. No es que no lo hubiera pensado, digamos que es como que me lo has dicho y no me ha sonado nada extraño, como algo que he sentido más que reflexionado, pero es un enfoque muy, muy curioso el que ha dado de la cara B. Es de la cara C, ya es cuando estaba a punto de suicidarte, por lo que sí, claro. Ahí ya, eso ya no es depresión, amigo. Ahí ya no, pero la cara está en la mierda. Pero la cara C es el reto, digamos, ya, porque muy poca gente tenga la cara C, pero es el reto, como en plan, ha superado todo, tírate. ¿No? El juego al final, porque yo lo he disfrutado de la otra manera y se disfruta exactamente igual. Yo, pues, no es que el tema no me haya calado, no lo haya sentido, pero a mí me ha llenado incluso más como jugador de plataformas, que soy yo. A mí me encantan las plataformas, ya sabéis mi devoción por The End is Nigh, que lo metí en mi top 10 de los juegos de la generación. Y Celeste es un juego muy parecido a The End is Nigh para bien. O sea, es igual de retante, está igual de bien construido, tiene esa idea de las fresas, que está muy bien, no son obligatorias, pero si las quieres coger, pues un nivel que es medio superable, pues ahora es bastante menos superable, si quieres hacerlo entero. Y después la cara B, que tú has dicho, o sea, como jugador que de este género y que me gustan, si son justos, ¿eh?, siempre por delante los retos difíciles, también se disfruta maravillosamente, ¿eh? Y si encima pues te acompaña la historia, que te cala, evidentemente te tiene que calar porque está muy muy bien construida. Yo creo que el ambiente, la música lo refuerza muy bien. Pues estamos hablando de un 10 absoluto con este juego. Y sí, señor. Pues mira, voy a hablar yo de... ¿Me estáis escuchando? No sé si tengo esto silenciado. Sí, yo te escucho. Vale, perfecto. Mira, voy a hablar de Control, juego de Remedy. Remedy es una de mis compañías, me he dado cuenta de que es una de mis compañías favoritas de la industria, porque todos sus videojuegos, al fin y al cabo, me llaman la atención y termino jugándolos en mayor o menor medida, pero los he jugado todos. Es una de esas compañías que puede decir, oye, he jugado todos sus juegos. A excepción de Max Payne 3, que bueno, ya sabéis, al final es de Rockstar, pero los subtítulos ahí me mataron, ¿no? Los subtítulos de Max Payne, que lo arreglen ya, porque eso era ilegible. Pero en el caso de todos los juegos de Remedy, siempre aboca a temas astrofísicos y unas historias muy raras y muy orgánicas. Historias que, o temas de los que siempre hablamos, ¿no? Que si el más allá, que si el mundo exterior, que si la mecánica cuántica, que si la física, todo ese englobado es lo que va tirando Remedy de sus videojuegos, ¿no? Con una historia y unos personajes acojonantes. Control en su día fue un videojuego que yo lo jugué y no me caló. No me caló, pero porque no supe entender la propuesta que me estaban ofreciendo. Remedy es una compañía que te hace videojuegos con una historia que tú vas avanzando y, pues bueno, sientes ese avance. Sin embargo, en mi caso, el tema de Control me resultó extraño. Y es porque por primera vez Remedy se atrevía con un género como el Metroidvania, ¿no? Esa palabra que tanto le gusta a nuestra querida Luisa. Y ese Metroidvania a mí me descuadró dentro de lo que es Remedy. Sin embargo, ahora con la nueva propuesta que han lanzado, como esa especie de GOTY, ¿no?, esa edición GOTY, perdón, yo me he tirado al toro y he dicho, hostia, sí, a mí me encantan, yo quiero jugar esto. Claro, también venía en parte empujado un poco por el DLC de Alan Wake. Es decir, que haya salido el remaster de Alan Wake y que Control meta a un DLC de Alan Wake no es casualidad, es porque Remedy está trabajando en Alan Wake 2, que eso no creo, es un secreto a voces, no creo que esté yo aquí abriendo el huevo de la gallina, bueno, el huevo de oro de la gallina. Y realmente me ha dejado con el culo torcido. Es un videojuego del cual ya está aquí analizado, lo analizó el señorito Igor, nuestra carva favorita. Habló en su día y en su día comentó que había que leer mucho, había que leer muchísimo. Y le doy toda la razón, hay que leer una barbaridad. Pero es que el juego está enfocado de esa manera. Remedy siempre juega que si el juego y luego te da una serie, va jugando con la realidad y la realidad y la ficción. En el caso de Control sucede una cosa muy increíble. Y es coger todos los videojuegos de Remedy, no todos, pero bueno, en cierta medida casi todos, y englobarlos dentro del mundo de Control. O sea, Control le da explicación a todos los videojuegos de Remedy, que como os digo, están ambientados en la mecánica cuántica, en la física, en lo paranormal, en circunstancias fuera de lo cotidiano, ¿no? Y claro, cuando también enfocas ya de por sí ese DLC de Alan Wake, Control le da sentido a todo Alan Wake. Es impresionante que un videojuego le dé sentido a otro que quedó tan abierto y que dejó tantas ramificaciones a posibles continuaciones o a entender la historia de cierta manera cada uno a la suya. Me ha parecido brutal cómo lo toca todo, porque es un videojuego que te habla de fenómenos. Ellos te hablan de... En Remedy hay una cosa que se llama la fundación, que es algo que no se sabe si llegó del espacio o si ese algo lleva con nosotros desde los tiempos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde la prehistoria. Y ha tenido diferentes formas durante, digamos, que la evolución de la vida humana. Hasta que ese algo se medio comprende y se hace un edificio que a simple vista no es perceptible, pero que ese edificio para la gente que allí trabaja y demás, pues es muy real. Ahí pasan cosas que no son normales. Hay como una especie de más allá al que van mandando, ellos lo llaman astronautas, como si lo mandaran al espacio exterior, simplemente los están mandando a una especie de limbo donde suceden cosas, donde hay un consejo que es una pirámide invertida de color negro que elige quién es el presidente de esa corporación y le entrega un arma importante dentro de muchos objetos. Entonces, bien, Control viene a decirte pues que utiliza la ficción, pero también utiliza la realidad. En el caso del OVNI que apareció en tal, ellos le dan una explicación y lo dejan como top secret. Son toda la lectura que tienes que hacer y demás, todo está ahí. Claro, el caso Alan Wake se trata dentro de Control como un suceso que sucede, valga la redundancia, en Bracket Falls, un pueblecito donde han sucedido otra serie de cosas, pero ellos lo llaman fenómenos paranormales. Tiene una palabra, ¿vale? Ahora no me acuerdo muy bien, realmente ya os hablaré de ellos cuando analicemos el remaster de Alan Wake, hablaremos un poquito de Control y de ese DLC en una parte que haremos con spoiler, ¿vale? Y os hablaré de ellos, ¿no? Pero ellos tratan objetos alterados y eventos alterados, para que me entendáis. Los objetos alterados pueden ir desde una figura de un flamenco que tiene tu madre ahí encima de la tele, que tiene poderes y que esos poderes influyen en ti de cierta manera. La compañía se percata de eso, mandan a sus agentes, ya sabéis, los típicos con la chaquetita, los trajeados, los agentes de negro, cogen el objeto y se lo llevan al panóptico, que es un sitio donde los meten para tenerlos bajo su control y estudiarlos. Y luego hay eventos alterados de la historia, como es el caso de Brightfall, que no es el único, hay muchos más, que también se habla de Quantum Break, para que veáis el compendio de utilizar un videojuego para darle forma a todos. Claro, en el caso de Brightfall, ellos hablan de un evento paranormal, pero que ese evento paranormal está datado por también objetos importantes que los tienen allí para llevarlos a examen, ¿no? Como esas hojas que escribe Alan Wake y que realmente suceden. ¿De dónde viene esa oscuridad, ¿no? Pues en Control, tranquilo, que te lo van a explicar todo. Y si ya te metes de lleno en ese DLC, creedme, abrid el culo porque os planta perfectamente la continuación de Alan Wake para que empecéis a creer en Alan Wake 2, porque directamente lo que pasa ahí y lo que sucede no es normal. Y te abre la puerta a Alan Wake 2 para mañana mismo, ¿vale? Está claro, es muy importante jugar eso para entender todo lo que sucede en Brightfall, para entender al propio Alan Wake y para entender cómo va a ser Alan Wake 2, ¿vale? Y ya luego os digo, es un Metroidvania que me ha encantado, que va con una... En la mecánica de estos juegos es una toma de poderes. Primero vas aprendiendo a... pues a levitar cosas, luego a levitar tú mismo, ya una vez que vas consiguiendo poderes vas al punto A o al punto B, donde antes no tenías accesibilidad, y me parece un videojuego de los pies a la cabeza, simplemente se ve arrastrado por el tema de leer tanto, pero que una vez que te metes de lleno en su mundo, te va a apetecer leer cada evento, porque te habla de cosas que van a encontrarse allí y que vas a ir dándole forma, ¿no? Y es una auténtica brutalidad. Así que si lo tenéis ahí en la lista de mira, yo os lo recomiendo encarecidamente. Me lo he platinado y todo. Los DLCs es lo mismo. Y me ha parecido una jodida joya. Yo quisiera... Sé que esto no es un análisis, pero me acabas de vender el juego, ¿vale? Yo probé Control en su día y me fallaba todo lo fallable. Tenía muchos bugs. Pero te quiero hacer una simple pregunta. ¿Es obligatorio leer todo? ¿O...? No. No opino, no es obligatorio leer todo. En el caso de todo lo sucedido en Brightfall y todo lo relacionado con Alan Wake, no solo data del DLC, sino ya el propio juego te lo va dejando. Te va dejando esas migas de pan porque ellos sabían que ese DLC llegaría. Pero digamos que cada suceso fuera de la casa inmemorial que ha sucedido en el mundo, un evento anormal, ellos lo tienen datados con unos números. Entonces tú te vas a esos informes del 007... El caso Alan Wake es el 007. Bueno, pues ahí está todo. Brightfall, Odin y Thor te van hablando de Dr. Harman, de la oscuridad en sí, de todo lo que sucede allí. Y te explican perfectamente todo. De hecho, incluso suceden cosas en el propio Control que tienen que ver con Alan Wake y con personajes de Alan Wake. Está todo, digamos, masticado, lo tienes todo ahí. Y luego los otros eventos simplemente te los vas a ir leyendo porque te los vas a ir encontrando. Una televisión, pues bueno, una máquina de rayos X que pues hipnotiza a la gente y los lleva a un plano diferente donde en ese plano nunca vuelven. Los llamados astronautas esos nunca vuelven. Y claro, tú eres la directora porque así lo ha elegido la casa y tú tienes cierto poder. Sin embargo... Abrir puertas al más allá o a cosas que el humano no entiende acarrea consecuencias. Y una de esas puertas que en su día abrieron permitió que algo entrara de otra dimensión. Y ese es el verdadero problema que tiene a esta casa, la Fundación, sumida en el caos más absoluto. Aparte de que es un metroidvania porque la casa en sí, la Fundación, es cambiante. Va cambiando. De hecho, hay circunstancias muy guapas porque te dice uno, oye, ayer en el cuarto baño mientras cagaba me dejé el móvil y hostia, hubo un cambio a las 3 y 5 de la mañana y no sé, si alguien lo encuentra, el baño por ahí situado en cualquier oficina, pues, porque es increíble, te encuentras un cuarto baño a lo mejor en lo alto de una oficina. ¿Sabes? Son circunstancias muy guapas y esos cambios, todo está explicado. Ya te digo, Pino, que a ti como jugador, y sé que te gusta Alan Wake, este viejo te va a volar la cabeza. Yo es que tengo el mismo problema que tienes tú con los numeritos y las sumas y la resta, lo tengo yo con las lecturas últimamente de los videojuegos. Me da muchísima pereza leerme los lores de los videojuegos, no te puedes imaginar cuánto. Aquí hay mucho que leer, hay mucho. Pero también si quieres, cuando hablemos de Alan Wake, yo te hago un resumen del lore, de todo lo que, de cómo llegamos al punto inicial del videojuego y ya está. Yo, básicamente por el tema de Alan Wake, porque... Sabes que me encanta el juego, sabes que espero muchísimo la segunda parte y si eso me va a, digamos, preparar para la segunda parte, pues quizás sí que me interesaría, aunque sea solo de Alan Wake, leerlo. Sí, sí, es que te va a preparar para todo, tío. Te va a preparar para todo, tío. De hecho, tú estás jugando y hay momentos en los que vas diciendo, me está hablando de Brightfall, me está hablando del caso Alan Wake, porque hay ciertas cosas que te la tapan, ¿no? Como son top secret incluso para el presidente. Ya son cosas que solo puede saber el consejo. Y es como, no sé si me está hablando de Alan Wake, pero me suena que sí. Y es que en cierta sección del videojuego que tú llegas, es ahí donde ya, digamos, se rompe la balanza, ¿no? Y ya cuando te vas al DLC, ya apaga la luz y vámonos. Nunca mejor dicho, apaga la luz y vámonos. De hecho, uno de los objetos de poder que tiene la casa inmemorial es el chasqueador de Alan Wake, marca la redundancia, Pino. ¿Sabes lo que te digo? Es ahí un poquito para que tú vayas entendiendo el compendio que supone todo esto. Pues lo reprobaré. Ahí está. Venga, seguimos. Bueno, pues si queréis sigo yo. Y tenía pensado hablar de un juego que se llama Inscription, pero es que me da cuenta que cualquier cosa que diga del juego va a ser un puto spoiler. Entonces, simplemente voy a hacer una frase de Inscription y paso con mi juego siguiente, ¿vale? Inscription es un juego de cartas. Muy puñetero y muy injusto, pero jodidamente adictivo. Dicho lo cual, para no entrar en ningún tipo de spoiler, me gustaría hablar de otro juego, o en este caso una trilogía, que he conseguido pasarme los dos primeros, que es la antología de Dark Pictures, que son los desarrolladores de el grandísimo y adoradísimo por mí Until Dawn, en la que nos encontramos con, hasta la fecha, tres juegos basados en antologías del terror. Quiero decir, la antología se compone de tres juegos. El primero es Little Hope, el segundo Man of Medan y el tercero House of Ashes. Básicamente nos cuentan como historias, vamos a dejarlo clásicas, o cuentos clásicos ambientados, o los juegos están ambientados en esas historias. Y el juego básicamente son juego de decisiones y quick time events. Es muy Until Dawn los tres. El tercero no lo pude empezar, pero bueno, me he pasado los dos primeros. Me parecen juegos jodidamente exquisitos. Sabéis que a mí Until Dawn me encantó. Pues esto es un Until Dawn, un poquito más corto, pero con toda la esencia que tiene Until Dawn. Son juegos que hoy en día, creo que incluso para Play 5 ha salido la antología como tal, los tres juegos, muy bien de precio. Y yo lo recomiendo porque, al igual que el Until Dawn, sé que voy a decir mucho Until Dawn, os pido disculpas, es un juego que es tan putamente... No quiero interrumpirte, pero otra vez, sabéis los juegos que me van y no es para nada mi tipo de juego, y ya Until Dawn lo disfruté muchísimo. Pues ya este después, el que nos quedamos dormido, Millán y yo, en otro lado, ¿no? Pero el Until Dawn... No, escúchame, el no, dormido no. Un momento, Pino, perdón que te cortemos antes de... Charlie, este juego del que está hablando Pino, son cuatro juegos, hasta ahora han salido tres. Pino, en PlayStation 4 es donde yo me lo he comprado, obviamente lo puedes tirar en PlayStation 5, pero sin problema, yo me he comprado la trilogía. Y Charlie, este juego fue el que nos invitaron a probarlo en Madrid. Ese. Este de que está hablando Pino, ¿vale? Fue la primera parte. Ahí nosotros entramos y la PlayStation 4, las máquinas que había, salieron ardiendo y allí olía quemado, olía sambuquino y nos tuvieron que sacar casi los bomberos de edad, porque nos metieron en una capara para someternos a la presión, nos metieron en un cuarto oscuro a Charlie y a mí. Algo nos estaba grabando la cámara, la gente de fuera nos veía la cara, los sustos y demás, y claro, la gente diría, vaya juegazo, porque están acojonados. Normal, allí se estaba quemando todo y nosotros estábamos ahí, que no sabíamos qué pasaba. Yo, de hecho, creí que este se había encendido un porro allí en medio. Bueno, que echan... El puto loco este. Conmigo. Pino, ahora, dicho esto, Pino, por favor, puede usted continuar. Pues estos son los juegos, Charlie, de lo que está hablando Pino. Sí, pero también, antes de dejar la anécdota, también salimos y que dijimos, uy, vamos a denunciar, no sé qué, no. Bueno, dan un poste, ¿no? Por lo menos. Claro, claro. Es que claro, después de escuchar a vosotros, ¿cómo le doy yo epicidad a estos juegos, cabrones? No, sí, te la tienes que dar. Pues nada, se lo recomiendo a todo el mundo, excepto a estos dos personajillos. Que de verdad, o sea, lo que es la ambientación, lo que es la toma de decisiones, lo que es las muertes de los personajes, lo que es todo el espíritu que tenía Until Dawn, lo tienen estos juegos. El primero es verdad que está más enfocado al género terror, género susto, al género angustia. Y quizás de los dos que he probado, me falta vuelvo a repetir el último, es el que menos me ha gustado, porque el segundo es completamente diferente en cuanto a ambientación. Digamos que el segundo juega más a contarte una historia, a hacerte viajes en el tiempo entre el pasado y el presente, cómo se juntan esos dos mundos. Cómo, por ejemplo, los personajes actuales viven vidas en otro tiempo. ¿Cómo juegan con las relaciones entre ellos? De verdad, yo vuelvo a repetir, si Until Dawn me encantó, a vosotros no os gustó el del barco, a mí me flipó, pero es que el segundo, el Man of Men... No hemos jugado, o sea, tuvimos ahí un rato con medio, íbamos sin dormir, estábamos... Una mala decisión también de demo, Pino, nos pusieron en un tramo en el que no sucedía casi nada, fue mala decisión de ellos. Es que os voy a decir una cosa, en el juego realmente suceden pocas cosas, en el primero, pero está tan bien ambientado que vas con el culo prieto todo el puto juego. Porque ya ves. Tú vas escuchando sonido, vas escuchando o vas viendo sombritas y realmente pasan pocas cosas. Yo, por ejemplo, primero me lo he pasado dos veces y han sido dos partidas completamente diferentes dentro del contexto, entendedme, de ramificaciones que se unen en un punto y punto. Eso también pasa en Until Dawn. Pero es que vuelvo a repetir, el segundo me ha maravillado por el tema de que no es un juego de sustos ni de miedo como Until Dawn. Es un juego que está contando una historia que realmente te atrapa por el hecho de juntar dos épocas en una misma con unos personajes, de cómo las relaciones de un pasado se pueden juntar con las del presente, cómo, digamos, que dos personas del presente se odiaban en el pasado, cómo va cambiando, todo eso me ha dejado alucinado. Y tengo muchísimas ganas de empezar el tercero, el House of Ashes, porque me han dicho que de los tres, digamos que mezcla lo bueno del terror del primero o de la intriga del primero y lo bueno de la narrativa del segundo. Aparte de que tiene, pues, un sistema más de, digamos, es un juego un poquito más enfocado a la acción dentro de los Quick Time Events, dentro de cuatro cositas que tienes que hacer. Pero de verdad que si os gustó Until Dawn, os recomiendo la antología porque creo que ha salido a precio de juego único. Estamos hablando de que son 5. Sí, ha salido a 46 euros, pero me costó a mí los 3. Pues eso. De verdad, si os gustó Until Dawn, probadlo porque es, para mí, una gran continuación, lejos de la historia, obviamente, pero jugablemente es una continuación perfecta. Y la progresión del primero al segundo, os vuelvo a recordar que es increíble. Sí, todo el mundo lo dice, Pino, que dice que del 1 al 2 cambia un mundo, tío. También os digo una cosa. Te van a probarlo, ¿eh? También os digo una cosa. Yo estoy flipándomelo mucho porque a mí me ha encantado. Habrá gente que me esté escuchando y diga, hostia, me lo voy a comprar y el segundo juego le parezca una puta mierda. Pero vuelvo a repetir. Estoy hablando desde mi sensación del juego, que para mí, fijaos vuestra tontería, que no lo voy a meter dentro de los GOTY por el tema de la trilogía o de la antología. Pero es que me parece uno de los mejores juegos que he jugado este año, ¿eh? El segundo, el Man of Medan. Poca broma. Oye, Pino, ¿has jugado a Son of Horror? Sí. ¿Y qué? ¿Te gusta? Tengo un problema con Son of Horror y es que me quedé... Es que no quiero decir que me quedé bugueado, porque siempre que juego se va a bugar al mismo sitio. Y sí, es un bug, o sea, no es que lo esté haciendo mal. Pero me gustó mucho la ambientación, me gustó mucho la mecánica, pero me pareció un juego que en mi caso me pareció un poquito injusto porque, digamos que tuve ciertas desgracias dentro del juego, tampoco quiero entrar en ningún tipo de spoiler, porque el control no era excesivamente bueno, y vuelvo a repetir, el juego se me buguea siempre en el mismo sitio. Y es una pena porque a mí el juego me estaba gustando. Sí, es bueno, sí, y lo de los bugs te comprendo. Salió con bugs y demás, no sé si se ha jugado en PC o PlayStation 4, en PlayStation yo no tuve problemas, pero es cierto que es injusto, estoy contigo, es muy injusto. Ahí te matan a Dios y a la madre sin venir a cuento, pero luego te das cuenta de que sí, de que hay ciertas cosas para que eso no pase. Y también te digo una cosa, tú que lo has jugado y la gente que lo ha jugado sin entrar en ningún tipo de spoiler, se me buguea en uno de los puzzles en el que tengo que enfocar con un foco a cierto sitio, pues el foco alumbra a cierto sitio pero no hace lo que tiene que hacer después. Tú estás en un, claro, balcón. Sí. Me imagino. Hay un coleccionable que son las cartas del tarot que están basadas en esos puzzles, para que tú me entiendas, en esos en esas apariciones de los enemigos. Y esas cartas del tarot, si tú pones una boca abajo y las otras boca arriba, pues ese miedo no te aparece, ¿vale? Para que, porque si se te da mal o lo que sea, pues, o si se te buguea, pero claro, tienes que conseguir antes las cartas del tarot y a lo mejor una o dos veces te va a salir esa aparición y tendrás que tirar de la linternita o el foco. Pero es que el tema es que el foco alumbra, pero no hace lo que tiene que hacer, que es, claro, despejar, o en este caso permitirme el mini spoiler, vale, no es nada de historia, enfocarte una puerta. A mí la puerta esa no me aparece. Claro, te entiendo. Pues bueno, yo hasta ahí de Dark Pictures, a falta del tercero, vuelvo a repetir, me han hablado muy bien de él. Yo, para mí, el segundo es claro candidato a juego del año. Maravilloso. Joder, también estáis vendiendo los juegos que no veas, ¿eh? A ver si sale todo en el Game Pass ahora que soy Xboxer. Venga, pues háblanos tú ahora de uno de una bicicletita. Ya. No, no. me he prometido a mí mismo no sacarlo más, aunque juegue todos los días. No, sí, porque te pasa mucha gente en lo harto, lo sabes, entre lo de Microsoft. No, no, y ya, ahora la bicicleta. Ya. No, ahora voy a hablar de un señor juego. De hecho, voy a hablar de dos. Me voy a permitir esa licencia. Porque. A mí un día llegué a la reflexión de que estos juegos son lo mejor de ambos mundos, de pues el mejor personaje de los videojuegos, que es Mario. Y estoy hablando de Mario 3D Land y Mario 3D World, que yo los considero un género aparte dentro de los Mario, un género maravilloso, porque mezcla lo mejor de los Mario en 2D con lo mejor de los Mario en 3D, y de, o, no, no tanto lo mejor, sino como esas dos fórmulas, y las mezcla en una que hace que convivan ambos mundos. Y no voy a analizar juegos ni aquí, o sea, no me refiero ahora, esto es un que estamos jugando, estos son 10 minutitos, pero no se va a analizar juegos, pues ya lo analizó estupendamente Pino y todo el mundo sabe de qué juegazo es 3D World. Además, habrá mucha gente que lo haya jugado por primera vez, seguramente hace pocos meses que salió en Switch. Y joder, ¿qué quiere que os diga? Yo recomiendo a todo el mundo. Escúchame, Charlie, eso de que ya lo analizó Pino, ha sonado incluso hasta agresivo, ¿eh? Un juego de Nintendo. Ha sonado no, agresivo. No, porque lo analizó muy bien. O sea, mis 10, yo soy el primer sorprendido y estoy muy orgulloso. Y yo lo que quería plantear aquí a quien nos escuche, que un ejercicio que os reconciliará con los videojuegos, con la vida, es jugarse al Mario 3D Land de 3DS. Hacerlo entero, intentando coger todas las estrellas doradas, disfrutar del efecto 3D increíble que tiene el juego, y después jugarse al 3D World, que es como un salto técnico brutal, pero al mismo tiempo no es un juego mejor, es un juego igual de bueno, porque el de 3DS no es un juego menor para nada, y por eso lo he querido meter. Es un juego más contenido, porque evidentemente no tiene la capacidad técnica, y aún así es igual de bueno, y todas las ideas que propone ese juego son las que van después a Mario 3D World y se multiplican en posibilidades, no tanto en genialidad como en posibilidades. Y me ha parecido tan brutal rememorar este juego de Wii U, y me parece tan increíble la mezcla de las dos fórmulas y cómo se siente coger una flor y disparar bolas de fuego, cómo hay tantísimos niveles que tienen un enfoque de scroll lateral, queriendo sobre todo los niveles de agua, y te los mezcla con partes mucho más 3D, con escenarios más abiertos, con escenarios más pequeños, cómo tienes un control increíble sobre el personaje, ¿no? Sobre Mario, sobre Peach, sobre quien te quieras coger, con sus posibilidades y cómo responde el mando a lo que tú quieres, y sobre todo que cómo es una mezcla también en el control, porque no tienes el triple salto de un Mario 64, ¿no? O del último Mario no es superproducción y se mueve más con otras inercias que lo convierte en juego imprescindible. De hecho, Bowser Fury es un añadido que está muy bien, son tus 5 o 6 horitas más de juego, o 7 si lo quieres hacer bien al 100%, pero que te hace ver, precisamente de lo que estoy hablando, te hace ver que el control se siente raro, porque al estar en un mundo abierto, no tener el triple salto o no tener exactamente los mismos controles que los Mario 3D clásicos, digamos, se nota fallón y al mismo tiempo le da más nivel o más grandeza a estos Mario, tanto Land como World, ¿no? Como han conseguido una fórmula perfecta. Vale, pues me lo pones a huevo otra vez, Charlie. Hoy estamos hilando. Te lo estoy poniendo al pie, ¿eh? Está poniendo cortita y al pie. Exacto. Hombre, por favor. No está haciendo como Pino, que ha sacado ahí la mierda con la prueba que hicimos con Little Hope y que íbamos a la salida de chambucao. Pero, oye, escúchame. Y te lo digo porque me lo estás poniendo a huevo, porque voy a hablar de Psychonauts 2, tío. Okay. Y me voy a tirar flores aquí. Me vais a permitir que me tire flores porque... sí, tío, porque en su día cuando Microsoft se lió ahí a comprar estudio como si no hubiera un mañana, uno de ellos fue Double Fine. Y es como que la gente lo tachó o lo trató como el típico polla viejas de la industria que no tiene ya nada que hacer. Y que como una noticia menor, ¿no? Ahí estamos. Es esa. Una noticia menor. Y estamos hablando de Tim Schafer, tío. Que este tío este tío es uno de los grandes de esta industria. Lo que ha hecho en el videojuego, lo que ha hecho en el tema de las aventuras gráficas, ahí están sus trabajos, ¿no? No lo digo yo, lo dice la industria, ¿no? Y son todos considerados obras de arte. Y lo de Psychonauts, sin haber probado nunca el 1, porque es un juego que no está traducido incluso, pero yo le tenía muchas ganas. Simplemente por saber quién estaba detrás de este proyecto, ¿no? Psychonauts 2 también lo tenéis en PlayStation, ya sabéis el tema, lo que hablábamos antes, ¿no? Ya eso estaba todo en convenios, estaba todo firmado, y es un videojuego que lo podéis disfrutar en ambas plataformas. Sin embargo, el caso del Game Pass te da la opción de disfrutarlo gratis. En mi caso, por un puto euro, ¿no? Que pillas el Game Pass por un euro y me voy a jugar ya, voy a aprovechar y me juego al Psychonauts 2. Que ahí está, ¿no? Que es lo que decía Pino, de que no sabía ver un poquito por dónde vienen los beneficios aquí, ¿no? Y la cosa es que es un videojuego, tío, que me ha devuelto al Deckard de los años 97-98, al Deckard de aquella compra de mi primera PlayStation, que venía del salto de las dos dimensiones a las tres dimensiones. Estamos hablando obviamente de un plataformas con una historia acojonante, una historia desternillante, brutal, un videojuego que está muy bien hecho de principio a fin, que puede rivalizar con quien quiere, con quien sea, es de ahí que no sea una compra menor y de que se infravaloró en su momento, y yo no estaba de acuerdo y así lo hice saber. Y realmente es en aquella época, cuando cambiamos al 3D, pues hostia, pues tirábamos un poco más por la grandeza del 3D, ¿no? Buscábamos videojuegos un tanto más adultos y dejábamos un poco de lado la mecánica del plataformas. Es cierto que pasó una época áspera, pero la llegada de Mario 64 vino a decir que el género de las 3D dentro del plataforma tenía cabida y mucho. De hecho, a partir de Mario 64 empezaron a verse cosas impresionantes y el culmen de todo esto queda en la Wii con los Mario Galaxy, ¿no? Pero hostias, Psychonauts 2, en aquella época en la que yo atajaba otros títulos y iba dejando un poco de lado esa jugabilidad plataformera que me había acompañado los 16-bit, porque fue el género que predominó, yo olvidé en su día pues a Crash Bandicoot, a Spyro, cositas así que salían que eran muy agradables, ¿no? Y que hacían que ese niño volviera a disfrutar de los videojuegos como tal, ¿no? Y cuando los pude jugar, los pude retomar, me daba cuenta de que, hostia, pues es algo que no he perdido, me gusta, estoy como muy a gusto en este terreno, ¿no? Ya te digo que cuando pude probar Mario 64 fue como una, ¡buah, esto es una locura!, ¿no? No era ni mi propia Nintendo 64 y fue una maravilla. Y si a con mí me dio miedo, tío. La primera vez que jugué al Mario 64, estaba yo con mi hermano, llevábamos con un respeto increíble toda la mañana jugando al Mario Kart y dije, venga, vamos a probar esto. Y nos daba como mucho respeto jugar algo en esa con esa tridimensionalidad. Sí, no me extraña. Claro, claro, te daba congoje, te daba estrés, te decía, uff, o sea que puedo ir hasta esa puerta y si te aparecía algo, te cagaba vivo, ¿no? Pero te recuerdo tengo ese recuerdo con mucho cariño, me la recuerdo ahora. Hombre, por favor, ya te digo que, pues esto es Psychonauts 2, tío. Es una hostia, la nostalgia pura y dura de esas plataformas en tres dimensiones primerizos que vinieron a demostrar que el género aún tenía cabida pese a la evolución del videojuego. Y yo quiero que Psychonauts 2 te da totalmente eso. Es un juego divertido a más no poder, un juego en el que vas consiguiendo mecánicas y cosas increíbles que luego podrás ir mejorando. No os voy a hacer aquí un análisis porque, joder, llevaré como 3-4 horas de juego. Pero me está pareciendo una jodida odisea, una jodida maravilla. Este lo empiezo mañana y le hacemos un análisis en condiciones, Millán. Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Estoy abierto a ello porque sé que como mañana te llega la Juani, cógetelo, cogemos el del OVNI también, que ya tiene que estar por ahí pululando. Y ahí está. Y tenemos ahí dos jueguecitos de los que hablar, muy buenos, y que obviamente a mí me encantaría que en el reino estos videojuegos que aportan grandeza a la industria no se queden fuera de ningún programa. Y Psychonauts 2 es eso, gente. Es volver a tu niñez, a los videojuegos de hacerte reír. Es un videojuego plataformero a más no poder, con unos personajes increíbles, con una jugabilidad exquisita a más no poder, pero exquisita hasta decir basta. No, yo podía imaginarme que este videojuego era bueno, pero a mí me ha sorprendido sobremanera. Y Pino, tú sé que estás escuchando que lo has jugado. Tú este videojuego lo has jugado y sé también de tu nula capacidad en el plataformeo 3D, al igual que en Mario Kart. Sí, no, a ver, te lo he comentado antes fuera de micro. Yo el juego me lo pasé, Psychonauts 2. Y, a ver, lo que... Joder, Steam Schafer, no te esperes un juego muy dramático. Pero es verdad que yo tengo un problema bastante gordo de percepción de profundidad, que a mí los juegos de plataforma en 3D lo paso fatal. Porque yo no veo el fondo del juego. Yo en la plataforma en 3D es saltar al vacío 20 veces, teniendo una plataforma a un metro. Y no es porque sea manco, es que vuelvo a repetir, no tengo percepción, no veo dónde está el fondo de la plataforma. Pero sí, es un puto juegazo, hay que decirlo. Y además los juegos, vamos, este evidentemente no lo he jugado, pero que ya no tanto la historia, el global de la historia, ¿no? Sino lo bien escrito que está, con la destreza que está escrito el guión, las conversaciones, lo brillante que son siempre las situaciones en las que te pones. Es que realmente los juegos de Double Fine, desde luego, lo que no te dejan son indiferentes. Charlie, es que este juego, por poner algo que, o tacharlo de especial, es que la narrativa escrita está tan bien ligada con lo que estás viendo en pantalla. O sea, todo lo que te está contando está tan bien montado, porque básicamente lo que haces es meterte en la mente de una persona. No es ningún tipo de spoiler, coño, Psychonauts ya iba por ahí, ¿vale? Pero es que te metes en el cerebro y vas viendo cositas que te joden. Esto es que cuadra muy bien lo que estoy viendo, los órganos que estoy viendo dentro de, o las piezas del cerebro que estoy viendo en pantalla, con lo que me está contando el juego. Es increíble, o sea, aparte de lo que dice Mian, es que es una partida de culo y una ida de olla completa. Ahí está, tío. Van a tener que esperar los cochecitos, ¿eh? Van a tener que esperar los cochecitos. Y el sistema de los personajes es una jodida obra de arte. Cómo está cada uno escrito, cómo está trabajado, cómo de primeras a ti te dicen, no, tú eres un puto becario y a ir tirando, ¿no? ¿Qué manera esa del becario de decirte, no, o sea, tienes los God of War que empiezas, te tiran ahí al Hades y tienes que ganar todos tus poderes, y luego está una forma maravillosa de hacerlo, que es esto. Es decir, te lo traes aquí un puto becario y te tendrás que aprender y esto para allá. Y es argumentar esa pérdida de poder, ya que estás hablando de una segunda parte y en la primera ya venías con ciertas cosas aprendidas, ¿no? Y es una jodida genialidad. Y de verdad, os lo digo. Es un videojuego que tenéis que jugar. Es un videojuego que no lo consideréis para nada inferior. Mucha gente lo ha estado, digamos que usted me dijo el otro día en el grupo de Ojete, me dijo, oye, juega a Ratchet & Clank. Desde la grandeza de Ratchet & Clank, que de hecho es un videojuego que lo disfruté hace como cosa de 4 meses, por ahí, hablo de PlayStation 4, me pareció brutal. Yo nunca había jugado en Ratchet & Clank, me pareció brutal, una jodida maravilla, tanto visual como técnica, como jugable, todo. Pero creo que aquí estamos hablando de un puntito más. Yo no he probado todavía el Ratchet & Clank una dimensión aparte. Me consta que seguramente, a poco que sea igual que el de PlayStation 4, me va a encantar. Pero Psychonauts 2 creo que va mucho más allá. Es un claro candidato a GOTY. Hablaremos de él cuando ya me lo pase, cuando ya Charlie se lo juegue. Me opino si es que Belén también lo analizamos. Y ya comentaremos mucho más sobre él. Pero simplemente os lo comento porque llevo 3 horas y me está pareciendo una obra de arte que ha sido un poco como menospreciada, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de algo muy grande y que viene a rememorar de que los pollaviejas, sí, los hay, porque los hay, los verdaderos pollaviejas, pero que luego están los otros pollaviejas, pues como Kojima, como este, como que saben reinventarse y tirarle al videojuego por caminos nuevos que abarcan toda su grandeza. Y yo creo que Psychonauts 2 es uno de estos videojuegos. Y fíjate tú, qué tontería voy a decir, pero cortita y al pie me la has puesto a mí también, Millán. Porque el siguiente juego de que les voy a hablar... Hombre, por favor, pero estás hablando aquí de Santi Cazorla. Madre mía, ¿qué? Hombre, por favor, es que parece que parece que esté guionizado, pero no está guionizado. El siguiente juego de que voy a hablar es Guardianes de la Galaxia. El juego de Marvel... ¡Ole! ¡Qué bueno, tío! Venga, tírale. Bueno, el juego de Marvel que he empezado esta tarde... Al igual que tú con Psychonauts llevo como un par de horas de juego, pero yo estaba escuchando críticas al juego y que el juego deja mucho que desear. Yo vuelvo a repetir, llevo 2 horas de juego y me está pareciendo una jodida, no obra de arte, porque el juego tiene muchísimas cosas que mejorar, pero me está pareciendo el típico juego que dices, hostia, me está entreteniendo. Hay un dicho, hay un sello en un programa, creo que es de Eurogamer, que pone que ellos no tienen notas, ¿no? Ellos marcan por sello la calidad de los juegos, pues imprescindible, o está bien, y quieren poner una categoría nueva que se llama Me lo fumo, que es para estos juegos de que te los juegas tan ricamente, de lo que tú dices, tú llevas 2 horas, te lo has disfrutado y al final eso es lo que cuenta, ¿no? Bueno, te digo otra cosa, aquí vamos a empezar con un sistema de sellos que es Me la fo, da papaja, bueno, pero no. Yo creo que por lo menos un poco más original. Y el tonto la estampita. El tonto como el Igor ponga sello, se va a cagar aquí la perra. Pues bueno, vuelvo a repetir, llevo muy poco de juego. Apenas he terminado el capítulo 1. Pero es que es lo que os digo. Es el típico juego que tú dices, no destaca en nada. Sistema de combate es divertido y ya está. A lo mejor luego a la larga se hace repetitivo, no lo sé. Pero es que ha sido captar la esencia de los Guardianes de la Galaxia en un videojuego, el estar con la sonrisita en la boca de las coñas de Rocket. A mí eso ya me vale, a mí particularmente. Y mucha gente tiene que ser así. Es que si ya te capta ese rollo de las películas, a mí que son casi mis favoritas, pues bienvenido sea. Yo es que como también estaba hablando con Millán antes, al igual que Millán, yo no he tocado un cómic en mi puta vida. Pero sin embargo, la esencia de las películas, del humor, de la sonrisita, de las coñas, de las frases chorras, de las frases fuera de lugar que te hacen reírte, o reír, mejor dicho, es que lo tiene. Y de hecho, me he quedado con una frase, con un directo de 2 horitas que he hecho, de Rocket, que dice, hay que ser hijo de fruta. Pues me he partido el culo yo solo durante el directo, porque es que esa frase no venía a cuento, pero el simple hecho de decir, hostia, ¿cuántas veces habré dicho yo en mi vida hijo de fruta? Por no llamar hijo de puta a uno. O sea, son tonterías que, vuelvo a repetir, no sé cómo avanzará el juego, no sé si se volverá repetitivo, se volverá cansino, no lo sé. Pero a mí me está encantando, eso sí, como único defecto para mí por ahora al juego, es que los hijos de puta, durante las 2 horas no se han callado ni un puto segundo. Están todo el puto juego hablando, y hablándote de fondo. Y la coña de uno, que se enfada con el otro. O sea, llega a ser agotador. Y hasta ahí la reseña, mini reseña, del inicio de Guardianes de la Galaxia. Gracias y buen foro. Pues ahí lo tenéis. Si queréis ver el directito igual de Pino, ya sabéis, en el Reino de Neverland, en Twitch, ahí tenéis al hombre de la barba haciendo y jugando a sus jueguecillos. Os mostrará también el plano ese que nos ha mostrado aquí a nosotros, que es como los hoteles de Resident Evil 2, el puzzle que tú te haces en tu casa, pero multiplicada por 10. Eso es una puta locura, ¿no? Para ir transformando el metal y toda esta mierda. Pues un juego que ha salido que... Estamos en el Black Friday, se ha ido de madre este Black Friday, hay unos precios que son la hostia. Uno de ellos es este Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que ha bajado pues a 39 pavetes, un viejo que salió hace un mes y que es uno de esos juegos que yo tengo en el punto de mira. Porque igual ha tenido esa mala crítica de que la gente no llega a entender de que, hostia, pues antes de las películas de Marvel había unos cómics y esos personajes están basados en el cómic y tal cual están en el juego. No queramos que el Capitán América sea tal cual, ¿no? Hay un cómic y supuestamente tiran del cómic porque es mucho más barato que contratar la cara de X actor, ¿no? Sin embargo, en el juego de Guardianes de la Galaxia, que lo hablaba con Pino, sé que Rocket tiene su voz, Groot tiene la suya, pero porque Groot no dice más nada que Groot. Pues, como dice Pino, grabó una frase y se fue, oye, venga, te puedo ir para tu casa, venga, gracias, ¿cuánto es? Venga, dan 5 euros y hasta luego. Pero luego los otros personajes, pues es que son más así, son muy carismáticos, es un videojuego muy guapo. Le pregunté a Pino que si la jugabilidad estaba basada un poco en el remake de Final Fantasy, porque a mí me daba la impresión en los gameplays, ya él me ha comentado que no. Tú vas dando órdenes a ciertos personajes y que no sabe cómo avanzar a todo esto, ¿no? Pero que está muy guapo, tío. Es uno de esos videojuegos a los que yo le tengo mucha gana y me lo follo. Yo le pongo la etiqueta de me lo follo porque me lo quiero follar, pero bien a gusto, ¿eh? Y además, vuelvo a repetir, el carisma, lo que tú has recalcado, el carisma de los personajes, tío, es que es, no sé, todo lo que le faltaba al juego de Vengadores, lo tiene este juego. Los Vengadores tienen un inicio espectacular, pero una vez que se juntan todos en la base, el juego es una puta mierda, hay que decirlo así. Pues este, de momento, el inicio es espectacular. Lento, eso sí, pero espectacular. Qué guapo, tío. Pues eso es un juego que le tengo muchas ganitas. Si os parece, vamos a cortar aquí. Vamos, iremos haciendo, obviamente, más que estamos jugando, porque fíjate, al final salen cosas muy chulas, hemos hablado cada uno de 2-3 jueguecitos y claro, tenéis ahí material. Ya cuando seamos más, pues hablaremos cada uno de 1 o de 2, pero es una sección que teníamos ahí un poco olvidada y hay que meter un poquito porque pues, salen cosas antiguas, salen cosas nuevas. En este caso, pues, hemos hablado de algunas novedades también. Y fijaos, como última gran novedad de este Guardianes de la Galaxia, ¿no? Para lo que lo tengáis ahí, ya os digo, Black Friday 39 pavetes. La edición deluxe, que creo que está por 49, ¿no? Si lo tenéis a mano, y que es un videojuego que tenéis que tenerlo también muy en cuenta, ¿eh? Muy en cuenta, porque con los precios que está, pues la cosita va hacia adelante. Vamos a escuchar un temita y nos volvemos con el análisis de Tales of Arise, que ese sí que lo tenéis que comprar, porque ese sí que es el verdadero GOTY de este 2021. Venga, gente, hasta ahora. Chosen ones, we sacrifice our blood, we kill for honor. We are the holy ones, our armor stained with blood, we kill the dragon. In glory we return, our destination's end, we slay the dragon. No more living in fear, it's time to raise our king, we made it happen. We are the chosen ones. We sacrifice our blood. We kill for honor. We are the holy ones. Our armor stained with blood. We kill the dragon. We're the chosen ones. Riding through thunder and lightning once again. We slay. We'll be right back. chosen ones. We sacrifice our blood. We kill for honor. We are the holy ones. Our armor stained with blood. We kill the dragon. In glory we return. Our destination sent. We slay the dragon. No more living in fear. It's time to raise our king. We made it happen. We the chosen ones. We are the chosen ones. We sacrifice our blood. We kill for honor. We are the holy ones. Our armor stained with blood. We kill the dragon. In glory we return. Our destination's end. We slay the dragon. Y bueno, Pinondor, llegó la hora de hablar del Tales of Arise. Hablamos de Bandai Namco, una compañía que todos conocéis, aparte de distribuidora. Es la encargada de traernos la saga Tales. Una saga que en el mundo de los videojuegos siempre ha tenido muy buena acogida por la parte rolera. Porque son videojuegos que siempre han innovado dentro de lo que es el híbrido entre el turnos y el rol de acción, ¿no? El turno y el rol de acción, cada uno tiene sus cosas. Y este, sin embargo, ha sabido cómo mecanizar ambos sistemas y llevarlo a una jugabilidad exquisita. Y ha destacado siempre, sobre todo, por su jugabilidad. Pero también por sus personajes, por su historia y por cosas que le caracterizan dentro de la saga, que lo ha ido manteniendo desde su primer videojuego hasta el último, ¿no? Como son diferentes mundos, el mundo A y el mundo B, o diferentes dimensiones. Esto no es un spoiler, es para que lo entendáis. Es como Final Fantasy y los cristales, es algo que ha estado siempre ahí, o Final Fantasy y las invocaciones, o los chocobos, o algo muy arraigado a la saga Tales. Y la verdad es que, pese a que a día de hoy está teniendo una acogida brutal, este Arise ha arrasado, cosa de la cual yo me alegro, porque desde que decidieron traducir los videojuegos ha sido una cosa de locos, ha ido creciendo cada vez más, la gente ha descubierto este género y ha ido abrazándolo, y es muy de agradecer porque, aparte de que se ha celebrado su 25 aniversario, si mal no me equivoco, hace poco en el Tales of Festival, y ya están dejando caer por ahí remastered o remake nos gustaría ver, y obviamente está todo el mundo tirando por Abyss, ¿no? Que es uno de esos videojuegos que salió en PlayStation 2 que no pudimos disfrutar por estos dólares, no nos llegó a Europa, lastimosamente yo lo tuve que importar, y son videojuegos que yo los he jugado desde el primero al último, pero por circunstancias los que no llegaron traducidos los terminé abandonando, y fue una verdadera putada, el caso de Abyss, el caso de Vesperia, el caso de Tales of Grace en Nintendo Wii. Al final terminas dejándolo porque tienen una carga argumental brutal y son videojuegos en los que también, como dijo Pino antes con Guardianes de la Galaxia, se habla mucho y son conversaciones chistosas que van saliendo, amorosas, cosas muy ruborizantes, y al final te vas perdiendo un tanto, y con el tema de la traducción es que no da lugar a que todo esté en inglés y que tú estés más perdido que el barco del arroz. Es cierto que yo, mi primera incursión dentro de este género, o dentro de esta saga, para así decirlo bien, fue con la compra de GameCube, mi cariñosa y querida GameCube, una de las máquinas más bonitas del mundo, edición Resident Evil 4, y es curioso porque no pillé mi GameCube por Resident Evil 4. Compré esa edición porque, pues ya que estaba, pues para la saca, ¿no? Pero mi verdadera compra de GameCube en aquel momento fueron los otros dos juegos que acompañaron al Resident que venía dentro de la consola. Y fueron Baten Kaitos, juego de Monolith Soft, que ya os hablaré de él en alguna píldora, porque quiero hacerlo, es un videojuego, es una obra de arte, y Tales of Symphonia. Claro, yo la saga Tales, como os he dicho, yo la conocía. revistas de la época, te ponías a leer grande en Japón, cosas de Obi Consola, superjuegos, Playmania, que nunca llegaban por estos lares, ¿no? Y como buen jugador rolero que soy, pues hostia, me sentaba como una patada en los huevos a la hora del té. Y te pones a pensarlo y dices, qué lástima, tío, que estos videojuegos con ese pixel art tan bonito que tenían en su momento y demás, y también llegaron en PlayStation, y joder, no lo traducen, ¿no? Que como es como que la PlayStation fue como el momento cumbre ya del JRPG, gracias a Final Fantasy VII, como que fue todo arrancando, y esos títulos pues o no aparecían o cuando lo hacían llegaban en inglés, ¿no? En PSP han ido saliendo en todas las plataformas, Vita, estos videojuegos, digamos que han pisado todas las plataformas, en algunos casos han llegado traducido, en otros no. Sinfonía lo hizo, llegó traducido a castellano y para mí fue un amor a primera vista. Aquel juego yo lo cogí, lo disfruté como un cochino y a partir de ahí fui amando la saga cada vez más. Ya os dije que entendí su mecánica en aquel momento, entendí la propuesta que me ofrecía. Siempre son videojuegos que no tienen una continuidad ni una linealidad. No están numerados, cada uno tiene su historia, sus personajes y demás, pero hay ciertos casos o excepciones donde sí que son numerados, ¿no? Ahí tienen esa continuación, Tales of Cilia, Destiny y algunos más que hay por ahí suelto. Y ya os digo que llegar a un momento donde dices, vale, estoy encantado con la saga, pero estoy encantado con que nos la traigan traducida, pero llega el momento de ir un pasito más allá, Pino. Llega un momento de que lo técnico, pese a que lo jugable era muy bueno, lo técnico estaba empezando a denotar síntomas de dejadez, de que iban saliendo juegos como churros, estaba vendiendo bien, pero necesitábamos un puntito más. Abrazar, pues, hostia, esta tecnología que tenemos a día de hoy, que hemos visto en tantos juegos similares, de que se puede. Y es lo que ha sido Tales of Arise, ¿verdad, Pino? Verdad, pero viendo que llevamos poco tiempo grabado y haciendo un favor a nuestros oyentes, quisiera también yo hacer una introducción o llegar al juego haciendo una introducción sobre la saga Tales. Y es que yo esta saga no la conocía hasta que un día un señor llamado Deckard me dijo: hostia, va a salir un juego llamado Tales of Exilia que a ti te va a gustar. Además sale en Play 3, sale traducido y bueno, pues yo le hice caso al señor Millán, compré el juego y me puse a jugar. Y yo veía que el juego era pues como simple, como apretabas un botón y te lo pasabas. Y yo recuerdo que un día me dijo, ¿qué tal el juego? Le dije, pues, a ver, me está gustando, pero lo veo como muy simplón. Esto lo he contado, esta anécdota la he contado un millón de veces, ¿vale? Recuerdo que me envió un audio como de 7-8 minutos por WhatsApp, explicándome paso por paso el sistema de combate que tenía el juego. Yo decidí hacerle caso y os puedo asegurar que a día de hoy es el único juego, bueno, a día de hoy ya no, porque ahora os explicaré por qué, pero hasta hace bien poco era el único juego en que yo farmeaba no para subir de nivel, sino para vencer o para intentar superar mi reto de combos. Me lo pasé bomba jugando al juego, me lo pasé bomba luchando, deseaba repetir las pantallas. Quiero decir, salir de una pantalla y volver a la anterior para pelear. A partir de ahí se convirtió en una de mis sagas favoritas dentro del JRPG. Luego llegó el Exilia 2, me gustó, pero no tanto. Luego llegó pues el Cestiria, juego que yo jamás llegué a entender. Luego llegó el Berseria, que para mí yo lo pongo en el top 3 de los juegos de Tales of, aunque sé que a la gente no está muy de acuerdo conmigo. Luego explicaré el porqué. Pero yo tengo un amor-odio con esta saga. Y es que los juegos en 3D, los juegos a partir del Exilia, me encantan. Pero yo los juegos en 2D, el Vesperia, el Sinfonía, no acabo de pillarle el gusto. No me acaban de gustar. Pero bueno, una de las cosas que más me gusta dentro de la saga, como bien has dicho tú, es el tema de la mezcla de mundos. El tema de... Para resumirlo todo un poquito, el tema de la historia del juego. Y de ahí quiero destacar yo la del Berseria. Porque aunque la gente odie el juego, porque me parece un juego excesivamente fácil, sencillo, tiene algo que para mí es súper arriesgado, y es que te pone en la piel del malo del juego. Aunque tú seas la protagonista, en este caso Velvet es la protagonista, asume el papel de ser la villana dentro de ese mundo, la que toda la gente odia, la que ella va por, bueno, no va por la iglesia, sino por los ¿cómo se llaman? Ay, bueno, yo los llamo curas, pero bueno, los, no me sale la palabra, pero bueno, ella es la que va en contra de las normas del mundo, y por eso me gustó tanto. Pero lo que dice Millán, llegamos a un punto en el que los juegos, pese a que te gusten, pese a que te guste la historia, pese a que te guste la jugabilidad, necesitaban una vuelta de tuerca para no quedarse estancados. Y ahí llegamos al Arise. Y si queréis que empecemos un poquito con el análisis ya, yo voy a hacer una pequeña intro de lo que me ha parecido a mí el juego, y luego le dejo a Millán que se explique mejor que yo. Y es que yo creo que realmente Arise ha vendido tanto, aparte de por la traducción, en España no habrá vendido mucho, pero bueno, porque el giro que ha hecho a la jugabilidad, sin ser un giro completo, o sea, realmente tú reconoces que es un Tales of, la profundidad del combate, el volver a volverte loco por el tema de los combos, las posibilidades, los ataques especiales, le han dado algo que, vuelvo a repetir, sin ser un giro completo de la jugabilidad, te hace volver o te hace, digamos que, aprender a jugar a un juego que a mí realmente, vuelvo a repetir, hasta que probé el Arise, el Exilia fue el único juego que yo farmé por disfrute, pues ya no puedo decir eso, sino que el Arise es el último juego que me he vuelto loquísimo con los combates, porque es que son espectacularmente divertidos. Así es, Pino. Madre mía, qué introducciones, niño. Así es, Pino. Y es que han cogido y han simplificado la mecánica, pero no en plan simplificar mal. No, lo han adaptado muy bien todo al sistema de la cruceta, al sistema de pulsar X botón, al darte más estamina a la hora de golpear. Lo estáis vendiendo y quiero hacer una pregunta. Yo enfrentarme a este juego, ¿cómo lo veis? Fácil. Muy fácil. Porque es que el videojuego, al igual que en su día se lo dije a Pino, te lo vuelvo a recargar a ti. Es un videojuego que está adaptado para el que no sabe jugar esta serie de juegos, e irás mejorando y irás haciéndote grande, sobre todo en Arise, porque si tuviera que recomendar uno es Arise por su simplicidad, porque para la gente como tú esto es gloria bendita. Pero es que también, vale, te lo puedes pasar simplemente sin ir a lo loco, por lo visual, quiero jugarlo. Claro, vamos a verlo. Ahora hablaremos del tema visual, pero ya te digo, Charlie, esto es para gente, esto es café para muy cafeteros, pero también es té para cualquier inglés de poca monta. ¿Por qué? Porque tú te vas a poder pasar el juego luchando como tal. De hecho, también tienes, es uno de esos Tales donde han añadido niveles de dificultad, fácil, difícil y demás, lo puedes poner como quieras, pero que si tú vas al combate te lo vas a pasar en grande y te lo vas a disfrutar. Pero si quieres profundizar e ir a convear, hacer auténticas locuras, este juego te lo va a dar. Porque es que al final de cuentas es, hago un juego para todo el mundo, pero dentro de esa jugabilidad voy a meter una mecánica que es para, como te digo, es café para muy cafeteros, para que ese tío se divierta aquí aporreando a los enemigos con combos de 200 golpes y que ese tío no baje, no pise el suelo. Son auténticas locuras. Y estamos ante un videojuego de esa índole. Luego, aparte, es un juego muy sencillo y muy agradecido, con su mundo, con su mecánica. No es un videojuego que se te abran mil caminos o que tú te abrumes o te pierdas dentro de él. Es un juego simplista, es un juego de ir hacia adelante, con cuatro ramificaciones tontas para coger cuatro cofres, pero que toda la grandeza recae en personajes, historia y combates. Siempre digo que el videojuego, o los videojuegos en general, somos muchas veces, no estamos a la altura a la hora de analizar videojuegos, y somos muy, muy poco agradecidos con los JRPGs. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú analizas un videojuego de la industria, ya bien sea un shooter, un juego de conducción, un plataformas o cualquier otro género, tú a ese videojuego que estás analizando le exiges que sea bueno en lo que es. O sea, estás analizando un Super Mario y es un plataforma de puta madre, pues esto es un 10. Esto es un 10. Un shooter, estás analizando un shooter, pues es un 10, este Call of Duty, o este tal, o este X. No se valora todo lo demás. Sin embargo, llega un JRPG a esta industria y la gente lo critica porque falla la música, o porque falla la historia, o porque la jugabilidad no está acorde. Mira, es un videojuego que, o sea, es un género que, por desgracia, todo tiene que estar en su sitio. Música, historia, personajes, jugabilidad, todo tiene que encuadrar perfecto. y no somos justos a la hora de analizar un RPG, porque en algún campo puede fallar, y eso no quita que sea una verdadera joya y una obra de arte. Sin embargo, pues existe esa justicia con los JRPG, no se le exige más que a todos los títulos. Y también por norma general, sí. Perdona, Millán, también te digo una cosa, a relación a lo que estás diciendo de cuando se analiza un JRPG. Tú cuando analizas un JRPG, voy a poner un ejemplo de un juego que es único, un Eternal Sonata, no tiene, digamos, un Eternal Sonata 2, no tiene, no es una saga, ¿vale? Sin embargo, cuando tú analizas Tales of Arise, Tales of Exilia, Tales of Berseria, más que como JRPG, tienes que analizarlo como un Tales of. Quiero decir, el Tales of tiene una manera diferente de jugar que un Star Ocean. Tú no puedes analizarlo como un JRPG al uso. Y pongo el ejemplo de Taste, como te puedo poner el ejemplo de Star Ocean, o te puedo poner el ejemplo de Final Fantasy. Tú no puedes analizar el Final Fantasy VIII diciendo que es un juego en que la acción es nula porque es un combate por turnos. Tienes que analizarlo como un Final Fantasy. Yo creo que la saga Tales, este juego se lleva muchas hostias. De hecho, yo he visto muchos vídeos de youtubers o streamers súper famosos diciendo, es más de lo mismo. Yo pensaba, digo, a ver, después de pasarme el juego, una de dos, o tú no has jugado un Tales en tu puta vida, o tú has jugado a los Tales las tres primeras horas de todos los Tales, que sí, las tres primeras horas es lo mismo. Entonces, sí que es verdad que no es que sea injusto a la hora de analizar como JRPG, sino que ha sido injusto a la hora de analizarlo como un Tales of. No sé si me explico. Sí, Pino, porque realmente estamos hablando de un videojuego o de una saga que en todos los demás apartados estaba de 10. Y donde empezaba a flaquear, en pos de la generación y de la actualidad que tenemos, era gráficamente. Y aquí se ha corregido. Y tiene pequeñas cosillas, que os hablaremos de ellas. Pero aquí se ha corregido y se ha mejorado eso, pero es que además se ha profundizado mucho más en otros campos. El tema de la música es una auténtica locura. O sea, ha mantenido la grandeza, pero ha evolucionado donde realmente se le exigía. Y es ahí donde hay que entrar a valorar eso que tú dices. Yo ahí sí que te voy a llevar un poquito la contraria en el tema de la música, cuando hablemos de ella. Porque pese a ser una banda sonora para mí exquisita, sí que me he encontrado situaciones en que la música no estaba acorde con lo que estaba pasando en pantalla. Luego hablaremos, profundizaremos un poquito más en el tema de la música. Sí, en algún punto puedo estar de acuerdo contigo, más o menos puedo saber por dónde vas y ya, luego hablaremos. Y me ha resultado curioso, Pino, que digas Star Ocean, Tales, Antaño, Tales of Fantasía. Bueno, pues esto eran, digamos, era un equipo de gente que trabajaba en conjunto con Tales. Hubo problemas y en esa división, donde la compañía se partió por la mitad se quedó trabajando en la saga Tales y la otra mitad que se fue fundó Treasure y fundó Star Ocean, Pino. Es por eso que la jugabilidad entre ambos títulos se parece, digamos, tiene tintes tan buenos. Cada uno intenta innovar dentro de lo que hay y siempre han mantenido esa lucha los Star Ocean y los Tales por a ver quién tenía el mejor combate, ¿no? Porque siempre han mantenido esa rivalidad desde que se divorciaron en la época de los 16 bits. Es curioso ese detalle que tú has dicho. Digo, hostia, voy a decir esta cosita porque siempre es bonito, ¿no? Recordar estas cosas, ¿no? Bueno, lo sabía, pero gracias. Pues ahí está. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia. Para todo amante de la saga Tales, como os he dicho, no le va a sorprender la mecánica en la que o esa fuente donde todos los caballos beben. Y es que en todos los Tales nos vamos a encontrar dos mundos, dos dimensiones, el yin y el yang, para que me entendáis. Siempre está el bien y el mal, ambos están o en guerra, o uno con el otro, o sea, el uno necesita del otro para sobrevivir. Esa es la mecánica que nos encontramos. En Arise nos sitúan en que en el mundo como tal donde aparecemos nosotros somos Alfen, o Máscara de Hierro nos llaman, es un mundo dominado por otro mundo de más arriba, que tecnológicamente es superior, pero que además pueden utilizar la magia. En el otro mundo, en el de abajo, la magia es como, es un milagro de Dios, no saben utilizarla. Sin embargo, sí que gozan de cierta tecnología, pero son inferiores. Ya nos están hablando de nuestra intrínseca moralidad, sobre todo la del ser humano, de la grandeza de la conquista, ¿no? De cómo nuestra historia nos ha hablado de cómo hemos ido conquistando a unos y otros, cargándonos su estructura e implantando e imponiendo las nuestras, ¿no? Esto es algo que hemos visto o algo que podemos especular con si viniera mañana una raza extraterrestre, ¿qué haría con nosotros? Pues si piensan como nosotros, más vale que no vengan, porque entonces nos van a coger aquí como granja humana y como que no. Y es esa la estructura de Tales of Arise, que el mundo de arriba se está meando en el de abajo porque lo está utilizando básicamente como una granja humana. Es decir, el de arriba hace un concurso de unos lords, unos señores cualificados potencialmente para abastecer su mundo de energía, pero esa energía se la tienen que quitar a los que están abajo. Entonces es una competición que hacen, esos lords bajan al mundo de abajo y digamos que usan una especie de mano dictatorial para sumir en el caos a las facciones de ese mundo de abajo, y cada uno va a querer mandar todo el poder para ganar ese concurso, en base de utilizar a esclavos y de utilizar los escrúpulos. Ya os digo, ahí los escrúpulos brillan por su... O sea, todo brilla por su ausencia. Allí no te van a decir un gracias. No, no, está en mano dictatorial. Y tenemos ciertos mundos donde hay un mundo más rico en agua, en oxígeno, otros mundos áridos, otros mundos... Y cada lore está orientado a, digamos, que un elemento, ¿no? Para así decirlo. Y de ese elemento tiene que recapitular toda la energía que pueda para mandarla a su mundo y ganar este concurso. Esa es la premisa que nos encontramos en Tales of Arise. Nosotros somos Alfen, máscara de hierro. No sabemos por qué, pero nuestro protagonista es inmune al dolor. Él es un esclavo más del mundo árido, un mundo desértico y un mundo que utiliza el fuego como elemento. Y Alfen pues se dedica pues a luchar con los soldados, intentar defender a esos aldeanos que están explotados y demás, porque no siente dolor. Pero que no sienta dolor no quita que pueda morir. O sea, si le pegan un tiro, él no va a sentir el tiro, pero se va a desangrar y va a morir. Y el médico de la aldea, pues así se lo recalca: tío, déjate de rollo, trabaja, haz, quita, pon, pero no te enfrentes demasiado porque... Pero él, sin embargo, en su cabeza siempre tiene esos aires de que ¿por qué vivir así? Tiene que haber algo más, esto no es normal, no tenemos vida. ¿Por qué estos renanos, son los del mundo de arriba, ellos lo llaman renanos, nos tratan así? Joder, deberíamos de imponer nuestros medios, echarlos de nuestro mundo, que se vayan al suyo y a tomar por culo. Él desconoce todo el entramado que hay ahí, del cual yo os he hablado un poquito antes. Y claro, llega un momento, cierto día, en el que aparece una chica que se llama Sion, muy misteriosa, y que los renanos la están persiguiendo fervilmente. Esta chica es muy importante por lo que se ve, porque los renanos la quieren sí o sí. En un momento discordante, la chica aparece en ese poblado donde, digamos, trabajaba o estaba siendo explotado Alfen. Aparecen también una especie de resistencia que luchaba contra los renanos. Alfen ve a la chica e intenta ayudarla. Y cuando ambos se encuentran, hay una especie de conexión espiritual que hace que la chica, pues, le dé su poder a Alfen de una manera brutal, y es sacando una esfera de su pecho, donde Alfen introduce la mano y saca una espada llameante, una espada que le achicharra la mano. Pero claro, Alfen es inmune al dolor, y una vez que saca la espada, la chica lo puede curar con las artes curativas. Entonces Alfen saca la espada, la chica lo cura y ahí no pasa nada. Ella se queda flipada porque, claro, esta chica tiene una maldición y es conocida como las espinas. Nadie se le puede acercar. Toda persona que la toque caerá inconsciente al segundo uno, porque una especie de espinas eléctricas harán acto de presencia. Y fijaos cómo se sentirá ella al no tener el tacto humano, al no poder tener contacto con las personas. Pero Alfen, al no sentir dolor, puede tocarla. Y eso hace que se cree una conexión entre ambos, que ella se abre, sale ese poder y Alfen lo contiene. Ese poder es muy importante porque, digamos que los humanos de abajo no tenían capacidad para enfrentarse a los renanos. Sin embargo, gracias a ese poder, al no sentir dolor Alfen y a los revolucionarios que acaban de aparecer, hay como una pequeña vía de escape para que los de abajo empiecen a retomar lo que realmente les pertenece, que es su mundo. Y todo ello bajo el amparo de Alfen y la chica que acaba de aparecer, que es un misterio y que no os puedo obviamente adentrarme más y deciros más de ella. Esto será el punto de partida. Encontrar esta resistencia e intentar expulsar a los renanos de nuestro mundo para que se vayan al suyo. No va a ser fácil. Ellos contienen tecnología y magia. Nosotros tenemos 4 chimbiri y 4 palos y una piedra. Pero, sin embargo, tenemos a Alfen, con ese don, ese poder que le está dando la chica. Así que, Pino, yo creo que es una propuesta bastante interesante para empezar lo que viene siendo una historia que tiene momentos, pues, permíteme que lo diga, tiene momentos gloriosos. Porque si has jugado un Tales, tú sabes en cada momento que ciertas cosas van a pasar. Es como que ya vienes con la lección aprendida y estás esperando cosas en todo momento, y es que esas cosas terminan cumpliéndose. Y yo creo que estamos hablando de unos paisajes, cada mundo está ricamente orientado al elemento que pernocta por allí, unos enemigos impresionantes que son estos lords que nos vamos a ir encontrando, vamos a ir reclutando ciertos personajes en cada mundo que van a enriquecer a nuestro grupo, nos van a hacer más fuerte y a la hora de las combinaciones en combate van a ser exquisitos. Y es una primera propuesta que te tienes que sentar, coger el mando y aplaudir, ¿no? Yo quisiera añadir una cosita más. Simplemente es una sensación de todo lo que has contado de la historia. Y es que quiero que la gente piense o recapacite lo que ha dicho Millán. Sion tiene una maldición, que es la maldición de las espinas, que ningún humano la puede tocar. En cuanto Alfen la toca y no siente dolor, quiero que os pongáis por un momento la mente de Sion, de que por fin, después de no sé cuántos años, va a tener la esperanza de que va a poder follar. O sea, poneros en la mente de la señora de que nadie se le puede acercar, no puede tener relaciones sexuales con ninguna persona, porque es que, como dice Millán, en el segundo uno muere. Esa mujer en ese momento empezó a mojar las bragas y se convirtió en el elemento agua. Fue chorreando líquidos. Elemento calor, le saca del pecho ahí fuego. Esa es otra, o sea, el tío le mete la mano dentro de la teta, le toca la teta y aquella, pues vamos, no quiero ni imaginar cómo acabaron esas bragas. No hay Tampax suficientemente grande para absorber eso. Dicho lo cual, y esta semejante tontería y gilipollez, sí, me parece una historia, para mí, junto a la de Exilia, de las mejores que he jugado en un Tales of. Es verdad, y esto sí que tengo que reconocerlo, que a mí el juego, la historia me ha tardado más de lo que yo me esperaba en engancharme, porque es verdad que para mí la historia está contada de una manera muy lenta. Al estar partida, digamos, en mundos diferentes, como bien has dicho, mundo acuático, mundo de hielo, mundo de fuego, o mundo de nieve, mundo de fuego, o mundo de viento, notaba como que la historia iba más lenta de lo normal, pero es que llega un punto en el que empiezas a descubrir cosas, y esto es como dijimos en Final Fantasy VII Remake, en el que llega un punto del juego que todo es cuesta arriba, todo es un clímax que van encrechendo, esto que te gusta tanto a Igor, que utilicemos idiomas que no sea el español o el castellano. Es que la historia de este juego es eso, es para mí una historia que te la va contando muy poco a poco, te va poniendo mucho énfasis en los personajes, en sus historias, pero llega un punto en el que ya empiezas a notar lo que tú dices, el girito de guión, que le digo yo, el girito de la saga Tales, y a partir del primer girito, la historia coge una dimensión, es un clímax absoluto, y de verdad que es muy duro hacer un juego así, una historia así, o hacer un análisis así, sin soltar los spoilers que nos gustaría soltar. Pero es que es eso, para mí la historia, que por cierto, hay que decir también, el juego no es excesivamente largo para ser un Tales of, la historia llega a un punto. Tampoco quiero decir más o menos a cuánto por no desvelar a nadie cuando empiezan los giritos, pero es que en cuanto empieza el primer girito que tú dices, hostia, esto no me lo esperaba, a partir de ahí es un clímax absoluto. Y de verdad que para mí es, junto a la de Exilia, de las mejores historias de un Tales. Así es, y esa historia viene acompañada de unos personajes con una grandeza única. cada uno que vamos a ir descubriendo, de los cuales yo no tampoco quiero hablaros, pese a que los habéis visto todos sitios, ya se conocen, no es que sean secretos, pero hay ciertos personajes de los que es mejor no tocar ni hablar para que os sorprendan y os vayáis encariñando con ellos. Y es la grandeza de la saga Tales, que es ese girito que dice Pim, a todo el que ha jugado esta saga, lo está esperando, porque la primera vez que te pasa te deja el culo torcido. Y luego tú siempre lo vas esperando y llega ese momento. Y ese momento sabes que va a terminar llegando y a partir de ahí va todo increciendo. Es una jodida maravilla. Creedme, la historia está muy bien contada, son unos personajes brutales, te encariñas con todos, comprendes sus miedos, su lucha interna, la diferencia entre personajes, es una verdadera grandeza. Pensad que estos tíos vienen de dictaduras, de que cada uno tiene su dictador, que puede ser más hijo puta, menos hijo puta, y que cada uno viene, digamos, con sus cositas, ¿no? Con su mochilita al hombro. Y es un videojuego que sobre todo ha mejorado esta saga Tales en el apartado visual, en lo gráfico. Era lo que se le pedía, lo que se le exigía. Y pese a que en este Tales aún seguimos teniendo popping, no es tan severo como en los juegos de PlayStation 3, que llegabas a la misión y todavía no había aparecido el personaje para darte la misión y tenías que esperar como dos segundos hasta que apareciera otro. Aquí sí que hay popping, es algo de lo que tiene que mejorar la saga, pero es todo tan bonito que incluso hace que te olvides de ese fallito, ¿no? Que es menor, pero es un poquito jodido, que tienen que trabajarlo. Pero la ambientación, su mundo, espectacularmente es grandioso. Los cientos de millones de partículas que aparecen por todos lados, hablando de Igor otra vez, la palabra partículas que dice que eso no existe, bueno, las millones de partículas que veis, es impresionante. Cada mundo, como está ambientado pues en un elemento y demás, está recreado con un mimo y un cariño, tío, que es acojonante. Es un guiño, y se lo dije a Charlie en su día, es un videojuego trabajado con cel shading, con unas técnicas de cel shading bastante avanzadas. Sí, como el Prince of Persia. Ahí está. Y le hacen cierto guiño al Prince of Persia, porque el desarrollador de este Tales en su día le encantó el videojuego de Prince of Persia. Entonces, aquel Prince of Persia basado en cel shading, que a mucha gente no gustó, pero a mí me encantó y me maravilló. Si recordáis el príncipe en aquel juego, tenía unos harapos puestos y demás, eran curiosos, ¿no? Pues cuando somos Alf en Máscara de Hierro, esos harapos están orientados a ese homenaje al cel shading, a ese primer príncipe de Persia, que son tal cual uno del otro, ¿no? Es un homenaje bonito que se le hace dentro de esta saga, de un creador que durante su larga trayectoria ha sido también jugador y que ese videojuego lo disfrutó mucho. Ese guiño a ese cel shading mezclado con tecnología actual que le permite al videojuego salir solvente de muchas circunstancias y que nos da esas partículas impresionantes en pantalla y ese enfoque técnico y gráfico que está, joder, es años luz. Se han mejorado también, digamos que ciertas atuendos o ciertas cosas que nos poníamos que se mezclaban unas con otras, que al final eso era, joder, madre mía. Es el típico clipping, ¿no? Estoy utilizando hoy términos que como Igor escuché el análisis me va a mandar a tomar por culo, pero el típico clipping, uno ahí superpuesto y no quedaba bien. Aquí se ha currado eso, se ha trabajado bien, pese a que lo vas a ver en algunos momentos, pero está bastante trabajado. Y los efectos, sobre todo Pino, yo creo que están a años luz de cualquier Tales que hayamos jugado, tío. Los efectos de las magias, los personajes, la de cosas que pasan en pantallas, que todo vaya a 60 frames estables, es una auténtica gozada, joder. Es una maravilla, tío. Y bueno, has hablado un poquito de clipping. Yo, si alguien está jugando al juego o piensa jugarlo, por favor, no le pongáis las dos alas negras a ningún personaje porque os tapa toda la pantalla. Sí, sí, sí. No, no está bien pensado eso, pero sí, a ver, técnicamente el juego ha mejorado muchísimo, artísticamente, como bien dices, no sabía tampoco el dato del Prince of Persia, pero artísticamente el juego es precioso. Creo que también ha hecho algo bastante bien, que no sé si meterlo dentro del apartado gráfico, ¿no? Que es el tema de las escenas de los personajes habladas, que antiguamente... Sí, pido, claro, por favor, sí, claro, esto cabe aquí perfectamente. Anteriormente, los antiguos Tales of te salían como las caras de los personajes, te salía el texto y dependiendo del texto pues te cambiaba la cara o no. Aquí han tomado un ejemplo, yo creo que bastante acertado, y es que creo que se llama Kit Sense, perdóname Igor, las escenas de personajes. Así es, así. Las escenas de personajes han, digamos, no copiado. De hecho, el mismo juego lo reconoce durante. O sea, el mismo juego dentro de la edición especial lo reconoce con trajes. Han tomado las kit extens del Scarlet Nexus, que son como semi-animadas y la gran mayoría creo que son incluso habladas, lo cual me parece como bastante más inmersivo que la típica figura que te salía y el típico diálogo en el que tú tenías que poner un poquito de entonación. Otra de las cosas que me ha gustado, y esto también lo voy a meter dentro del apartado técnico, aunque toca un poquito el tema jugable, es que podemos saltar. Que luego no te sirve para una puta mierda durante todo el juego, pero puedes saltar. Me resultó súper curioso la habilidad. Pero bueno. Sí, señor. Sí, sí. Pues bueno, pero por lo menos ya te puedes tirar de un saliente hacia abajo y no tener que dar la vuelta. O saltar en un RPG es como, hostia, vas a salvar el mundo o la galaxia o lo que sea, pero ese bordillo de ahí es tu enemigo principal. No puedes. Ahí, ahí va yo. Y es, de hecho, cuando estaba jugando me acordé del análisis que hicimos conjuntamente. Fíjate qué palabra me acabo de inventar. Igor, español, conjuntamente. ¿Eh? pobre Igor. Hablando del Exilia, yo te comentaba que cuando estamos en los mercados era como súper absurdo que tú no pudieras. O sea, que el límite del mapa era un bordillo. Pues aquí podemos saltar el bordillo. Que vuelvo a repetir, te sirve creo que para coger 4 cofres en todo el juego, el salto. Pero es que, coño, la sensación de decir que puedes saltar te da una verticalidad que no existe, pero en tu cabeza está increíble. Y bueno, ya lo que decías tú del tema, sí, de... Sí, de hecho influye en Pino, incluso en los combates, ya tienes el botón, digamos, de salto predefinido para acometer ataques aéreos y de hecho incluso puedes hacer combos de tierra como también aéreos. Es una locura, sí. Un simple botón. Y mira, ya que has sacado el tema, vamos a hablar de los combates, que es lo que mira, más... Mira, antes que nada, Pino, quiero decirte que lo que estabas comentando de ese modo cómic interactivo, ¿no? Sí. Pues, hostia, pues lo han criticado mucho los puristas, tío, de la saga, tío. Ellos estaban como que les encantaban que salieran ahí, pues, esa cuadrícula en grande donde aparecía cada cara de personaje y hacía unas muecas, uno estaba hablando. Hostia, a mí esto me parece un auténtico acierto, lo que han hecho. No. Me parece una jodida maravilla. De hecho, durante un directo de los primeros directos que hicimos del Tales of Arise, lo dije, digo, hostia, digo, parece mentira como todo el mundo criticaba estas escenas en Scarlet Nexus y en Tales of Arise, por lo menos en mi caso, joder, la estamos engrandeciendo. O sea, me parecía como súper absurdo lo que te decía antes de a la hora de analizar un juego, un JRPG, genérico. Quiero decir, si tú analizas Scarlet Nexus, voy a salirme un poquitín del tema, y tú ves que el 90% de las escenas son así, joder, cansa, porque realmente si hubieran sido, digamos, cinemáticas o de otra manera... Como Scarlet, un Tales, como muy bien. Pues eso, pues, joder, hubiera parecido, o nos hubiera parecido un poquito más llevadero. A mí se me hizo larguísimo el tema de las escenas en Scarlet Nexus. Sin embargo, en el Arise, como son tan puntuales, joder, digamos que acompaña muy bien a la historia porque tienes como muchas cinemáticas, tienes incluso vídeos de anime que son espectaculares una vez más, eso hay que recalcarlo. Pero es que cuando te salían las escenas estas, Dios, eran como de agradecer porque tú venías de escenas estáticas y aquí estaban como medio en movimiento y no sé, a mí me gustó. Y bueno, pues podemos entrar ya en el tema del combate, sí. como has hablado tú, que también quería ligarlo con el tema de la espectacularidad que tenían tanto las partículas en combate, como los combos, como los especiales. Y hablando un poquito a Charlie del tema de los combates, algo que te quería haber comentado antes, pero que no he podido porque se me ha ido un poquito la cabeza. Yo soy una persona que no estoy muy sobrada de reflejos, ¿vale? Soy una persona que a mí los juegos rápidos, los juegos de estas características, nunca se me han dado excesivamente bien. Sin embargo, este juego hace algo muy bien, que es lo que decía Millán. Que lo difícil te lo hace sencillo. Pero si tú quieres complicarlo, lo puedes complicar. Porque, por ejemplo, hay combos, como dice Millán, que los empiezas en tierra y no es como antes que tú los seguías en el aire. Tú para hacer un combo muy grande, por ejemplo, tienes que hacer todos los combos terrestres. En el momento que el personaje lanza por los aires al enemigo, ya empiezas un nuevo combo. Pero a lo que yo quería llegar es que este juego, pese a ser tan frenético, mi cabeza automáticamente sabía en qué momento tenía que meter el botoncito para que cierto personaje me haga un especial en cierto momento para que el, digamos que para aturdir al enemigo, para que el siguiente personaje me hiciera otro ataque para debilitarlo, para con el siguiente personaje hacerle un ataque rápido y meterle muchos golpes, y para que con el siguiente personaje no perder el combo, hacerle otro ataque de aturdimiento. Y eso no me hacía falta verlo en pantalla. Yo mecánicamente, o sea, automáticamente en mi cabeza me decía, vale, estoy pegándome con este, en cuanto se enciende la lucecita del siguiente o de un personaje que te hace un especial, ya automáticamente en mi cabeza me decía, vale, hago el especial, un segundo antes de que acabe este especial, lanzo el especial del otro, que seguramente esté cargado. O sea, es espectacular la manera que tiene el juego de evolucionar lo que para mí ya era prácticamente perfecto, que era el combate en un Tails. No sé, pero opinar, usted me lo describe, suena como casi un hack and slash, ¿no? Un poco. Es un RPG de acción. Es eso, pero utilizando la mecánica hack and slash a full, pero con cabeza. Es decir, lo que está diciendo Pino, utilizar a tus compañeros, es que ya no solo te hacen un ataque especial, sino que X compañero te va a aturdir al enemigo, el otro va a impedir que tiren magia. Entonces tú instintivamente pones a cada compañero en un lado de la cruceta. E incluso los sustitutos del equipo puedes utilizarlo pulsando L2 y te aparecen los sustitutos. Y aunque no estén en combate, hacen su aparición, hacen su ataque. Y un enemigo que no para de moverse, pues utilizas a un enemigo, o sea, utilizas a un aliado que tiene unas especies de espinas, de ramas de estas de espinosas. Y lo dejas ahí en el sitio. Y así el tipo no se mueve. Luego a los mágicos utilizas otros sistemas. Y todo ello, Pino, viene precedido por una ruleta de habilidades que es la hostia. Porque aquí los tratan como títulos honoríficos que vas consiguiendo. Pero cada título te ofrece una cierta mejora en los stats del jugador. Pero aparte, cuando se abre la ramificación, te permite indagar en tener más vitalidad, más ataque, más combo, más ataque especial y una serie de cosas que es acojonante, ¿verdad? Sí, además es algo que me gustaría destacar del juego, es el sistema de progreso del personaje, que primero te lo va desbloqueando por historia ciertos títulos, porque aquí los títulos son diferentes a los anteriores Tales of, pero otros títulos los vas desbloqueando tú con acciones que vas haciendo durante el juego. Y como bien dices, cada título te va dando como varias opciones, como bien has dicho, de más vitalidad, que te da más puntos de acción, por ejemplo, te da que más resistencia. Y está muy bien hecho porque, por ejemplo, por poner un ejemplo de un título oculto, ¿vale? Si un personaje cocina X veces, se te abre el título de cocinero, que tiene como dos ramificaciones de que la comida o los alimentos te dan más buffos. Y que si no lo sabes, o tú no lo intuyes, y no llegas a cocinar con cierto personaje X, el que sea, a lo mejor esas bonificaciones las pierdes durante el juego. Y es lo que te invita, lo que he dicho yo al principio del juego, lo que te invita a luchar y probar y hacer cosas. Porque este juego, si algo tiene también, son varios minijuegos, con mayor o menor acierto. Estoy hablando, por ejemplo, el minijuego de la pesca. Que si tú vas pescando, abres o con un personaje vas. Estoy ya medio fumado, así que os pido disculpas, ¿eh? Si un personaje está pescando y pesca mucho, pues se abre la ramificación de pescar, que a lo mejor te da un especial que si tú no pescas con ese personaje, lo pierdes. Y los especiales son súper importantes porque, como hemos dicho antes en el tema de los combates, para hacerlo súper bonito, después de hacer todos los combos, digamos que Alfen, que es el personaje que... Alfen o Sion, creo que son los dos personajes para mí más jugables, tienen como un ataque conjunto final, que es, digamos, la brocha o el pincel que te acaba la obra de arte. Que te acaba todo el conjunto que has estado de 2 minutos dando hostias. Es decir, voy a acabar con el enemigo de la forma más épica y más espectacular, que es con el ataque final del personaje X protagonista. Sí, y fíjate cómo son tan importantes todos esos minijuegos y demás, porque es que incluso a la hora de llevar la historia, la jugabilidad, al combate, os he dicho antes que Alfen no sentía dolor, pero eso no quita de que pueda morir. Cada vez que utilicemos el poder de Sion o el bufo o la mejora, en este caso para gente como Igor que no entiende lo que es bufo, esa mejora para The Alphen nos va a restar vida. Entonces tenemos que jugar con esa jugabilidad, valga la redundancia. Es decir, puedes utilizar y tirar de mejoras, pero sabiendo que te va a restar vida. Ya luego está en ti el poner a tus compañeros pues que tiren más por curación, que tiren ataque total, que gasten magia, que gasten pociones, que hagan lo que quieran, ¿no? Y es que todos esos minijuegos que vamos a hacer nos darán ciertas ramificaciones dentro del árbol de habilidades que desbloquearemos gracias a esos minijuegos. Tenemos un torneo de combates donde vamos a ir también mejorando. Podremos en ese torneo combatir con todos los personajes para sacarle el máximo partido a cada uno de ellos y saber cómo son controlables en el juego y cómo podemos disfrutarlo en todo su esplendor a la hora de combear. Porque es maravilloso. Muchas veces te centras en el personaje principal, pero saber que este juego te permite llevar un líder, el que quieras, y luego un grupo de cuatro personajes que van a estar acompañándote, más los sustitutos. Y tú vas a tener que gestionar todo eso, que es muy fácil, ya os digo que es muy fácil, pero que cada personaje te va a permitir el afrontar un combate u otro dependiendo del enemigo al que quieras encarar, ¿no? Y es acojonante y es brutal cómo está todo lidiado, cómo está todo hecho. No deja de meternos esos minibosses por el mundo que son un poquito más especiales de lo normal, que son masillas dopados, ¿no? Como retos para los... Eso es lo que yo os decía de Café para Muy Cafeteros. Esos retos están ahí, esa superación. Lo de pescar es un minijuego por sí, es un minijuego increíble que aparte de desbloquear las habilidades te lo vas a pasar muy bien o muy mal si no te gusta la pesca. Pero es que no solo es el único minijuego, hay otros que va a haber en el juego. Las misiones secundarias dentro de la jugabilidad están bastante ligadas también a desbloquear todas las mejoras de los protagonistas. En parte te va a enriquecer la historia y vas a comprender cómo tus personajes y demás tienen sus miedos, sus pensamientos y sus cosas. Porque aquí lo gracioso es que han metido una hoguera para descansar, ¿no? Guiño, guiño, Bandai Namco, Saga Dark Souls, una hoguerita para descansar, donde vamos a poder hablar con nuestros personajes, interactuar y, como dice Pino, cocinar. Cocinar para que nos den mejoras. O sea, es que si cocinas un plato de sushi, pues este plato de sushi te da experiencia a XL. Hostia, pues cocinas tu plato de sushi, vas tirando y vas cogiendo más experiencia. Que luego es cierto que en el videojuego hay un límite que alcanzas de nivel y que han utilizado tema micropagos para fomentar o allanar eso, pero que hay formas de subir muy bien de nivel, o si quieres en este caso tirar de micropagos, por un euro y pico sube 10 niveles, ¿no? Han utilizado eso ahí para la gente que tenga menos tiempo, pero que es una jodida gozada, es una jodida maravilla. Las ciudades, todo lo que hay que hacer en ellas, es un videojuego que está muy, muy dado a la mecánica tan antigua y que también funciona a día de hoy, como es historia, mapamundi, mazmorra, historia, mapamundi, mazmorra, historia, mapamundi, mazmorra, hasta cierto punto que ya digamos se abre un poco el árbol y te deja hacer y deshacer, y deshacer, ¿no? Y de verdad estamos ante una cosa que es gloria bendita. Hablando del tema musical, Pino, que lo comentabas antes, yo he dicho que me parece soberanamente grande, muy bueno, pero es cierto que en algún terreno de campo, que se supone que tiene que sonar una melodía más tranquila, está sonando como todo muy épico, ¿no? Ahí va yo. Claro. Que tú estás con el mando diciendo, ¿dónde cojones está el boss? Y vas por un campo verde que no ves a nadie. Dices, ¿pero dónde cojones está el boss? Y miras para arriba, miras para atrás, miras para abajo, te miras a ti mismo y dices, aquí va a pasar algo. Y no pasa nada. Simplemente es un puto musicote, pero que no está acorde con lo que está pasando, que es, estoy paseando por el campo. Así es, luego no quita que tenga sus momentos épicos, espectaculares, doblaje al inglés y al japonés, traducción obviamente al castellano. No lo hemos dicho antes, la jugabilidad, pero también puedes ir luchando con los enemigos. O sea, llegas a un nuevo mapa y antes de ponerte a buscar cofres y demás, dedícate a hacer a matar enemigos uno detrás de otro, a limpiar la zona, porque eso te va a subir el nivel de combo y no solo te va a valer para mejorar la experiencia, subir más experiencia, sino para que incluso aparezcan enemigos especiales que solamente están en el juego. Y luego también es el típico JRPG de mecánica antigua, que llegados a cierto punto, casi al final, se te van a abrir muchas misiones y muchas cosas espectaculares que tú las puedes dejar ahí, pero que yo os recomiendo que la hagáis porque os va a enriquecer la historia muchísimo, ¿no? Es ese momento barco o avión que te dan en el típico JRPG de turno, donde puedes ir a indagar, a investigar y a un poquito saber las cosas que envuelven ese mundo, ¿no? Y es una auténtica gozada. Ya os digo, el viaje rápido, si lo utilizáis en nueva generación, os va a dar la vida, porque no tarda ni segundo y medio en ir de un punto a otro, y es una verdadera gozada. Sí, y perdona, sí, pero... un par de cositas, mira, Millán. La primera es que, bueno, si conocéis la mecánica JRPG, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a full historia principal, y en el momento que te digan, ojo, este es el punto de no retorno, tira para atrás y empieza a hacerlo todo. Porque es verdad, vuelvo a repetir, a mí quizás la historia se me ha hecho un poquito pesada al principio y me costaba cogerle. Y yo sé que mucha gente seguramente deja el juego porque le está, quiere hacer todo al principio y digamos que la historia no llega a atraparle. Entonces mi consejo a esa gente es, pues a saco, el juego te va a dejar ir a saco, prácticamente durante todo el juego no vas a necesitar levelear para nada o subir de nivel para nada. Pero sí que es verdad que quizá la gente tire para atrás lo lenta que sea al principio. Y otra cosilla que se me ha olvidado en el tema de la jugabilidad es que la inteligencia artificial de tus compañeros ha mejorado bastante. Pocas veces me he enfadado con el juego porque sí o no me ha curado o porque cierto personaje no ha hecho lo que tenía que hacer lógico en ese momento. Yo es verdad que estas cosas también son de las cosas que yo criticaba en anteriores Tales. Que digamos, bueno, en Tales y en muchísimos juegos, que los compañeros controlados por la IA, digamos que no estaban a la altura de lo que tú esperabas de un juego. Quiero decir, si tú estás con el tanque y estás esperando a que el healer, perdóname Igor otra vez, te cure, tú no puedes estar cagándote en la puta porque el curandero no te cure. Aquí esto lo hacen muy bien. Es verdad que algunas veces fallan, que estás esperando una cura porque estás tanqueando o porque, bien has dicho tú, has gastado la especial del protagonista, que también depende de ti. El tiempo que mantengas el botón te va bajando la vida poco a poco, o sea, puedes dejarlo a un píxel de la vida. Y si tú haces eso para quitarle muchísima vida al jefe y sin embargo la curandera no te cura, pues quizás te enfadas un poco, pero muy pocas veces me ha pasado a mí. No sé si te ha pasado alguna vez más. No, sí, sí, estoy contigo. Muy pocas veces, aquí no tenemos al Pato Donald por ningún lado. El hijo puta ese que no te cura, ¿quién no queda? Aquí el Pato Donald ninguno. Aquí, de hecho, muchas veces yo me he dado cuenta y decía, hostia, no me curan, claro, porque había gastado los PMs utilizando especiales. Entonces tiraban los poti-poti y cuando teníamos PMs otra vez, a vuelta al rodeo. A tirar el tanque, a atacar, el otro, el curandero separado. Todo eso es una gestión que tú haces. Al igual que también te quiero recalcar la gestión de armas, armaduras, objetos, porque te va a permitir crear cosas desde cero e ir mejorándolas para tener un equipo brutal. Tanto armas en los herreros, como ya os digo, mejorar esos anillos, vamos a decirlo así, con unas mejoras increíbles que irás cogiendo durante pues, tu partida, en las pantallas que vas viendo, y todo eso te va a valer para mejorar todo eso, ¿no? Que también es un semijuego dentro de lo que es el videojuego en general, ¿no? Y es una auténtica gozada. Ahora que has sacado el tema, tengo una duda, tú que conoces muchísimo más la saga que yo. ¿Es la primera vez que puedes, o sea, que tenemos herrero como tal, de crear nuestras propias armas, mejorar las que tenemos y todo eso, o ya estaba en algún otro Tales? Porque yo no lo recuerdo. No recuerdo ahora si había herreros o no, Pino, ¿te lo quieres creer? Es que ahora me has pillado ahí en blanco porque no recuerdo, tío. No recuerdo quizás a lo mejor en Fantasia, Destiny, pero no lo recuerdo, tío, no lo recuerdo. Y es que a mí tampoco me sonaba eso. Yo cuando lo vi digo, ¿en serio tenemos la posibilidad de poder hacernos armas y armaduras? A mí me sorprendió, desde luego. Así es. Si estaba, ya te digo, a lo mejor en alguno en Fantasia, en Destiny, no sé si estaría... Pero aquí realmente a mí también es algo que me sorprendió, ya te digo, no me acuerdo si estaba en alguno de los anteriores. Y bueno, para ir ya finalizando y chapando un poquito esto, ya que hemos tocado todos los apartados, ¿no? que antes dije que se le exigen a JRPG, deciros que en líneas generales es uno de los mejores videojuegos de rol que hemos tenido este año. Es un semiturno, y Tales es una saga de la cual se han nutrido todas las demás. Tanto el que tiraba por el rol tradicional como el que tiraba por el turno de antaño puro y duro, a excepción de Dragon Quest, que sigue manteniendo su mecánica, el propio remake Final Fantasy XV, han ido tirando por esa mecánica Tales, que realmente es la que instauró ya en su momento con Fantasia una jugabilidad en Super Nintendo que era exquisita. y que se salía un poco del patrón de los Lucia, de los Terranigma, de los Illusion of Time y de toda esta serie de juegos que abogaban o por uno o por otra ramificación, ¿no? O el turno o la acción directa. Aquí te dan un semiturno que está bastante bien construido y que sobre todo en Arise tira ya por casi un hack and slash en toda su mecánica, siempre manteniendo pues esa barra de PM, esa barra, digamos que tú tienes ciertos golpes que aquí podrás ir añadiendo más o menos en pos a esa ramificación de mejoras que irás haciendo. Y yo creo que está todo como muy oculto ese semiturno aquí en Arise, pero está llevado a un límite de una grandeza espectacular. La historia es acojonante. Tiene una muy buena música, como dice Pino, en momentos épicos que vas por el campo y estás esperando el boss y no aparece boss, porque eso sí que es verdad que quieren ser tan épicos que se pasan de ello. Pero que si tenemos que decir, Pino, que en cada línea general este es un videojuego de notable alto, yo creo que no estamos para nada equivocados. Ha sido nominado también, no al mejor juego del año, pero sí a la categoría de RPG. Y ya sabemos cómo son estos premios y demás. Pero que es un videojuego que a poco que te guste la saga Tales o a poco que te gusten los JRPGs, tanto como por turno como por de acción directa, yo creo que estáis ante algo que debéis jugar sí, sí o sí, vaya. Yo, mi opinión es que como JRPG es un sobresaliente y como un Tales es un matrícula de honor. Y sé que estoy hablando quizá un poquito más con el corazón que con la cabeza, pero es que este juego me ha dado todo lo que yo esperaba de este juego. De hecho, lo dije al principio de año, el único juego que espero día 1 es Tales of Arise. Y os puedo asegurar que no me ha decepcionado en ninguno de sus aspectos. Me ha sorprendido en algunos, como bien hemos dicho, el tema famoso de la música épica por mitad del campo. Pero es que jugablemente me ha parecido el mejor. Argumentalmente, de los mejores. No el mejor, porque yo en mi corazoncito sigue estando la Exilia. Pero bueno, argumentalmente me parece una manera quizá un poquito más lenta de lo habitual de contar la historia, pero con una grandísima historia. Gráficamente o técnicamente me ha parecido un juego espectacular. Y sinceramente, no sé por dónde ponerle un punto flaco al juego, porque es que no se lo veo. Vuelvo a repetir, quizá estoy hablando un poquito más, no desde el punto de vista de un fan, pero me resulta prácticamente imposible decir, esto no me ha gustado el juego. Sí, estoy contigo. Yo pienso igual que tú. Y para mí es eso, tú lo has dejado bien claro. Es un sobresaliente como JRPG, es un matrícula de honor como Tales, que ya también iba siendo hora porque se habían quedado un poquillo ahí estancados. Es cierto que Berseria cambió un poquito la mecánica y digamos que dentro de lo que cabe evolucionó. Que por cierto, Berseria es otro que está ligado a Cestiria y sí, sí. O sea, cositas. Y en este hay guiños, Pino, hay guiños muy guapos. En este hay guiños muy guapos. Y bueno, pues ahí está. Es realizado el análisis de Tales of Arise. Le vamos a poner el sello de me lo follo, pero cuando quiera, porque esto es para gozarlo y sin miramiento ninguno. Yo ascendería a me lo follo muy fuertemente. Sí, sí. Además con puñetazos en la espalda. Te lo está follando, pero dándole puñetazos en la espalda. Y me da de los pelos, todo un desastre. Sí, porque a mí, es que yo, esto siempre se me ha quedado en la cabeza porque, a ver, recuerdo el trolo que me dijo, los que la tenemos pequeñita, pues a la hora de follar tenemos que utilizar métodos y eso técnicas como... Sí, lo puso en TikTok, como más agresiva, ¿no? Estamos follando y para que la tía sienta gusto, o el tío, o lo que queráis, a puñetazos en la espalda con él, ahogarlo, poner la almohada en la cara y asfixiarlo. Pues, técnicas a lo mejor que para nosotros, pues mira, son extrañas y curiosas, pero que a lo mejor en la vida del trolo eso es el día a día. Claro. A mí me ha llegado muy fuertemente lo de puñetazos en la espalda, ¿eh? Y claro, tiene que estar dando ahí jopada y aparte pegarle 4 o 5 puñetazos en la espalda, ¿no? Eso es top. Ese es el nivel máximo en el reino. Puñetazos en la espalda. Pues ahí está. Ahí es donde está Tales of Arise, ¿vale? Bueno, gente, temazo y nos vamos a dormir. Que ya va siendo hora. Venga, vámonos a ello. cavalier to burn, ignite. I do it for so much less when all is made clear. There is nothing else, and here we stand, the sweet rest in duality, and I come to it's resin all over me. Will I awake? Will I get a ride with you in this race of two? We're an endless stream of choices with the softest murmur. Fantasizing, dancing like flames, mesmerizing. A darkness quiet play and such eerie harmonies. Making waves and diving under, lightning to the sound of thunder. A darkness quiet singing such haunting melodies. Separated, marionettes unrelated. Lovers are strange. Y bueno, programa número 21 terminado, más conocido por todos como programa Frankie de John, ¿no? El 21 del Barcelona, sí, señores. Ha venido Xavi, ya estamos ahí. Nos va a durar la ilusión hasta que vayamos a Múnich, a ver qué pasa allí con los alemanes, que para nosotros son auténticos nazis, nunca mejor dicho, para los catalanes. Y la bueno, gente. Enemiga, ¿no? Esa es la línea enemiga, pero total. Pero ahí está el Führer, el otro, el primo hermano del Führer. Madre mía, hijos de puta. A ver lo que pasa. Señorito GTA Trilogy, buenas noches, caballero. Buenas noches, buenas noches. Aquí estoy, aquí ando con mis books. Nada, amigo, yo felicito por el pedazo de análisis que habéis marcado. Casi me lo habéis vendido, pero había empezado a decir la cantidad de tales que hay. ¿Cuántos tales hay? Hay más tales que días del año, ¿no? Sí. Digo, me agobia un poco. Pero en serio, me ha encantado el análisis. Me estaba aquí viendo vídeos del YouTube del juego mientras lo comentaba y la verdad que mola un huevo, ¿eh? Una jodida maravilla. Bueno, pues a darle mañana. Uf, estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso, tío. Mañana es un día grande. Nosotros vivimos por estos días. Hombre, tienes ahí un plataforma de vicio, tienes el Orni, el juego del Orni, el platillo. Sí. Mira, los UFOs. Voy a poner primero el. Bueno, seguro, el It Takes Two, para jugarlo con Ana, que estamos deseando. El Forza, le voy a tener que echar unas carreritas. Pues ustedes yo las he echado hoy. Que no lo he dicho nada que estamos jugando porque, bueno, han sido 40 minutos. He empezado el modo historia. Qué puta locura, tío. Pero claro. ¿En qué juego va un avión cargado de coches y la presentación del videojuego es soltándote cada coche en un terreno árido y en plan, venga, vamos a ver. Y tú, que me gusta a mí. Qué locura es esa, tronco. Pero es un espectáculo. Es un espectáculo por todos lados, oye. Pero el que más ganas tengo es el Psychonauts 2, ¿eh? O sea, es que mañana me espera un grandísimo día. Pues lo vas a gozar como una auténtica perra, Charlie. Sí. Pues buenas noches, amigo. Bueno, buenas noches a los dos. Un abrazo. Venga, abrazo, nene. Señor Pinondo, hijo de Abetor, ¿he dejado usted hoy deberes? Control Alan Wake. Control Alan Wake va de la mano. Y el de los otros no. Y puñetazos en la espalda. Yo creo que te ha quedado. Sí. Por eso, te ha quedado claro que Control, Alan Wake y puñetazos en la espalda. Pues, ¿no? Es una cosa muy liviana. Es que me lo estoy imaginando, o sea, no te pienses tú que no. Pero bueno, antes de despedirme, quisiera hacerle una recomendación a Charlie, que creo que está en el Game Pass, no sé si en el de consola o el de PC. El juego de Destroy All Humans. No sé si lo has probado o lo has jugado. ¿El del Alien? Sí. Sí, sé cuál es, ¿no? Siempre he querido jugarlo, pero nunca le da. Pues si está en el Game Pass de consola, juégatelo, porque yo me he echado unas risas, pero increíbles. Sí. O sea, es una puta locura. Y dicho lo cual, ¿no? Wow, pues loquísimo. O sea, si, no, está Psychonauts y Destroy All Humans este. A la par, los dos. Y dicho lo cual, joder, Tales of Arise. Es que para mí, vuelvo a repetir, es que creo que tengo claro cuál es el GOTY, que es este juego. Pero muy por encima de los demás. Es todo lo que esperaba, es todo lo que yo deseaba del juego. Y he disfrutado muchísimo con el análisis, pese a que pido disculpas por las altas horas, por mi torpeza a veces hablando y por la fuma que llevo encima ya. Pero, joder. Sienta mal decir. Te entiendo, hermano. Sí, verdad. Sabe mal decirlo, pero es que me ha encantado el análisis. Porque yo creo que, no sé, a pocos juegos le puedo entregar por mi parte tanto amor y escuchar a Millán con tanto amor hablar de un videojuego. No, yo lo digo como espectador que he sido, básicamente. Os lo digo que se ha notado ese amor por los cuatro costados y ya te digo, a mí ya no es que me lo hayas vendido, por lo menos he podido disfrutar el juego aunque sea de esta manera, ¿sabes? Viendo los vídeos y escuchando, puf. Está muy bien, de verdad que os felicito. Y ya que Jaime pega puñetazos en la espalda para follar, a mí me gustaría pegarme palmaditas en el pecho para felicitarnos a los dos, porque es que me lo he pasado bomba. Mordiéndome mucho la lengua, eso sí, son juegos que tienes que morderte la lengua por no decir cosas que no deberías, pero es que, Dios, te sofaráis, de verdad. Si os gusta, a poco que os guste un JRPG, jugadlo, porque lo vais a gozar. Y bueno, gente, que muy contento de estar aquí otra vez. y que me ha gustado mucho la charla, como siempre. Y nada, hasta la próxima. Hasta luego, Pino. Sí, señor, ahí está, me recargó cada una. Y poneros en mi situación. Estoy haciendo el programa con dos fumados y aparte yo estoy bebiendo cerveza que llevo cuatro ya. Entonces, los fumados y el borracho, vamos. Ahí está, tenemos a los fumados y al borracho. Aquí Triana, vamos. Claro, entonces llega un momento en el que decimos, niño, vamos a ir cortando porque ya empezamos a divagar y esto no termina. Esto, vamos aquí a hablar al final, vamos a terminar aquí la fumata blanca y venga, y el capítulo de los Simpsons, venga, todo bebido. Bueno. Pues nada, gente, igualmente me ha encantado el programa, tío, me lo he pasado en grande, una charla muy, muy buena de la nueva generación, tío, luego la que estamos jugando nos ha permitido divagar un poquito, hablar de títulos que teníamos ganas de comentarlos por aquí, ¿no? Y al análisis, que mira, a mí, yo no voy a hacer aquí una puta obra de análisis, si es que somos muy buenos, vamos a ver, si es que cuando uno es bueno, pues bueno, ya está, pues somos los putos amos. Vosotros lo sabéis, nosotros lo sabemos, todo el mundo contento y ya está, gente. Además, estamos hablando del GOTY 2021 aquí en el Reino de Neverland, 2022 también, porque como no van a salir los juegos, se están retrasando, y 2023 a lo mejor también entra el Arise como, a lo mejor como candidato a mejor JRPG. Así que nada, mandaros a todos un fuerte abrazo, un besito y todas esas cositas, gente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. We'll be right back.